Pues así, con este ritmazo que nos viene del siglo pasado, del siglo XX, del año 1979, un tema de los mitológicos Bee Gees, británicos adoptados en Australia, que se hicieron famosos por la música disco, por sus míticos falsetes vocales, y que con este temón que estamos utilizando para empezar esta edición de Sin Audiencia, titulado Tragedy, pues aparecen también en nada más y nada menos que el soundtrack de la segunda parte, no sé si llamarlo segunda parte o nueva película de Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Estamos en el comienzo de una edición de Sin Audiencia, en un día que además es festivo en toda Cataluña, pero como nosotras no nos tomamos esto como un trabajo, pues aquí estamos al pie del cañón, dando comienzo a una edición de Sin Audiencia que se llama, se denomina, se autoasigna como Sin Audiencia 1122. Eso es un 1, un 1, un 2 y otro 2. Javi aka Hum está en el micro de control, impartiendo justicia en el micro al principio del programa, pero luego la justicia la van a impartir otros. Así que, y digo en plural otros, porque hoy hay varios cerebros proscritos en el estudio central de Contrabanda y quiero empezar presentando pues al cerebro más frontal cercano que tengo del control, que es el micro 2, ocupado esta tarde por nuestro papá putativo, Fernando Pérez. Buenas tardes, Fernando. Bienvenido. Pues muy buenas tardes y encantado, como siempre, de estar en vuestra casa, que es para mí un placer venir aquí y aparte me lo paso muy bien y que sois familia. Somos. Aparte sois parte de mi vida, o sea, Sí, ¿qué voy a no, y tú de decirlo? la nuestra, o Por sea. eso mismo, yo, en serio, que me pegáis un silbidito y esto es como Pepito Grillo con Pinocho, Exacto. aparezco aquí al momento y encantado de estar con Y vosotros. además, si vienes un día que en el que podías estar, pues eso, haciendo otras cosas porque es un festivo y nosotros estamos aquí preparados para hablar de cine, de series, de actores, de actrices, de Lo lo que que toque. queráis, aquí lo que queráis, yo, oye, en serio, encantado de estar aquí. Pues bienvenido y vamos a ir dándole forma a este 1122, que es otro programa de Sin Audiencia con una numeración un poco particular. En el micro 4, separados por un micro solamente, Fernando y este señor que viene ahora, que es el partner de todas las semanas, el imprescindible partner de todas las semanas, que es Jordi. Buenas tardes, Jordi, y buena diada. Fernando, también a ti te deseo buena diada, que Igualmente para ti y para conste. Muy Jordi. buenas tardes y buena diada. Bueno, pues hoy, teniendo a Fernando aquí, vamos a, espero que hablar de más cosas de las que pensábamos, pero tenemos algún estreno reciente que hemos podido visionar, como ese Beetlejuice por 2 que quizás pues metamos hoy por aquí por el programa. También tenemos actualidad del Festival de Sitges, también tenemos pues también algo de agenda y alguna película de factura francesa y vete tú a saber de cuántas cosas más, pero bueno, por aquí Cosas andamos. francesas saldrán más también. Sí, ¿no? También, también. Sí. Ya me lo imagino. Muy bien. Vamos a empezar Pues un vamos a poco con lo darle. que nos ha dicho la Sin Audiencia. Sí, señor. Rápidamente, mira, vamos a empezar por un canal de comunicación que no es habitual, pero en Telegram, en Sí. el canal de cine en serie, que tienen un canal de Telegram donde hay mucha gente que habla de cine y de series. Sí, y que te puedes pegar horas y horas leyendo y pasando el tiempo y se te pasa hasta la hora de cenar. O sea, que voy a hacer como Jordi Vaquero y lo voy a Sí. recomendar, canal de Por Telegram de cine en favor. serie. Entonces, el propio Jordi Vaquero puso en el canal, escuchando a los grandes de Sin Audiencia, tengo que dar mi opinión que nadie ha pedido sobre I Saw the TV Glow. Venga Es pues. infumable, gracias. Ya está dicho. Ya está dicho, Se le puede pues. dar muchas vueltas, como hago yo, o se puede ir directo a la Directo encía. a la encía, sí. Ya está. De hecho, luego Iván añadió, es Club Cero 2024. Bueno, yo sinceramente creo que está 2 puntitos por encima de Club Cero. Hasta ahí. La factura de Club Cero no era mala. La Sí. factura como Y película. el Lo que pasa que, componente. claro, ese hype desmedido, ese Exacto. Ángel Sala hinchándola, ese Cans saliendo a vomitar. Uf, hostia, de verdad. Aquí, en I Saw the TV Glow, lo que pesa por el otro lado es lo que ya os comenté la semana pasada. Primero, la serie de ficción que está dentro de la película. Y segundo, pues la ida de olla en la que se meten los personajes principales influenciados por esa serie, que es una ida de olla, bastante ida de olla. Verás que la sin audiencia ha dejado comentarios sobre Uy, no. I Saw the TV Glow. Empieza Chemix en el libro de visitas que dice: muy buenas, ahora que el Hum vio I Saw the TV Glow, seguro que entiende por qué la desrecomendé como película de terror hace unos programas. Por supuesto. Un conocido crítico la metió entre las grandes películas de terror del año. Literal, entre Long Legs, Late Night with the Devil o Cuando acecha la maldad, entre otras. Madre del amor no hermoso. Diré más. Pues es que otra cosa no será, pero terror es que no tiene terror. O sea, es, puede ser muchas cosas, pero no terror. Lo siento. Un lugar tranquilo, capítulo 1. La película no está mal, con unos cuantos momentos de tensión logrados, pero está muy lejos de las dos anteriores, quizá por el exceso de drama. Oscuridad total, película francesa de 2023 que se desarrolla en una mina. La película tiene un toque a Lovecraft y el tema de la mina está conseguido. Los actores no están mal, pero se me hizo larga. No sé si porque las cosas tardan en pasar. Y luego está, y aquí hay una parte que no voy a decir porque vale. Desvela parte de la trama. Entonces es un mejor. Pequeño spoiler. Quien lo quiera leer, que entre en el libro de visitas y ahí lo tiene. Y luego Mind, Body, Spirit. Película del año pasado, de género metraje encontrado. Aquí tenemos a un joven, que hereda la casa de su abuela, donde se mudará y comenzará a grabar vídeos de yoga para las redes sociales. Entonces encuentra un diario que dejó su abuela y desde ese momento comienza la pesadilla. No está mal la cinta y solo dura 85 minutos. Maravilla. Abrazos. Pues abrazos para ti, Chemix. Sí. Y luego tenemos en el último programa comentarios de iVoox que nos dice, por un lado, Juantu: hola, cracks. Buen programa. Gracias por descubrirnos tantas veces cositas interesantes, algunas nuevas y otras no tanto. Hoy comentaré dos visionados. Ya está bastante comentado aquí. Longlegs. Me parece una película muy buena, que da bastante mal rollo, que crea un ambiente opresivo y que hila muy bien la trama. La única pega, un villano demasiado corta y pega. No digo nada más para no spoilear. 8 sobre 10. Y la otra es Oddity. Gracias, Chemix, porque la he visto gracias a ti. Escucho siempre atentamente tu participación en el programa porque, entre mojones varios, siempre me descubres algunas joyitas que valen mucho. Oddity es una película de fantasmas, de las buenas, que tiene una ambientación impecable, que te mantiene en vilo y toda está muy bien rematada. Totalmente recomendable, 8 sobre 10. Abrazos para todos. Y luego Franz nos dice: hola, familia, muchas gracias por las geniales recomendaciones siempre. Como dice Juantu, yo también escucho las participaciones suyas y las de Chemix. Así que apunto Oddity, que un 8 es un notable alto. Pues sí. Vista Beetlejuice, Beetlejuice. Y la verdad es que me lo pasé pipa con la peli, sobre todo con el Beetlejuice del señor Mr. Keaton-Douglas. También él se lo está pasando brutal y se nota. Tim Burton en forma total. De las series adolescentes, brutal, vista hace tiempo y ahora en Movistar, os quería recomendar la británica My Mad Fat Diary. Cortita, dura, cachonda y como prota, la misma creadora. Con una jovencísima Jodie Comer que ya apunta maneras. Banda sonora espectacular de los 90 y si no la habéis visto, dadle que mola mil. Abrazos y achuchones a los dos adorados motherfuckers y para variar, Valar Morghulis no es top. Y hace luego una postdata, por cierto, por cercanía geográfica, vista la peli de Marcel Barrena, el 47. Y me ha encantado. Vaya papelón que hace el Eduard Fernández y, bueno, el resto del elenco también está de traca. Debo decir que el 47 me ha llegado la recomendación por parte de mucha gente. Sí. Es una película de drama social y... Bueno, es un episodio histórico de los 70. Correcto. Marcel, autobús, es un autobús, la línea 47... que la compañía de autobuses Transports Metropolitans de Barcelona tenía abandonada a la gente, creo que era el Turo de la Peira, ¿no? Sí, después de la Guinehueta a sí, pues Cataluña. La gente del Turo, del Turo de la Peira no tenía servicio de autobús porque decía la autoridad metropolitana que era muy complicado, que había subidas muy fuertes, que los autobuses estropeaban y tal, y un conductor de la línea 47 decidía en su turno secuestrar el autobús, sí, señor, y hacer la línea del Turo de la Peira que no existía. Y bueno, eso se conformó en una protesta vecinal, gente que se unió, y todo se ha reflejado en una película que todo el mundo, de momento que la ha visto, me ha dicho que es un peliculón. Ya sé que no es igual mucho de la cuerda sin audiencera, pero que... Yo me acuerdo, teníamos el 64, Pedralbes, Barceloneta, el 57, Coiblanc, Barceloneta, que eran los autobuses grandes, que cuando éramos pequeñitos... Te ponías en el círculo de en medio, que los muelles, ¿te sí, acuerdas? Giraban. Ahí nos poníamos todos y hacíamos nuestro dancing ahí. Así, sí, era una pista de baile aquello. Un poco equilibrio ahí, sí, sí, eran, surfeando en el bus. Me acuerdo de mogollón de... Bueno, eran inmensos y tenían esas como ese acordeón, sí, en medio. La articulación, sí. Y ahí te ponías cuando éramos pequeñitos y era aquello... Te daba una sensación como... Bueno, luego hablaré porque tengo mucho tiempo. Sí, no, tú hablas siempre que quieras, que para eso vienes aquí. Y de todas formas, la historia del 47 es una historia que pues está dentro, enmarcada, de una época en la que los lugares que no estaban bien dotados de servicios sociales y de transporte, pues tenían que armarse de paciencia o protestar o reivindicar. Que me refiero que casos parecidos al 47, pues también se han vivido en otros barrios periféricos de otras ciudades como Zaragoza, que yo conozco también cercanamente, y me refiero que en esos años, sobre todo los de después de la muerte del dictador, pues hubo mucha batalla social en los barrios porque faltaban muchas cosas y faltaban muchos servicios, ¿no? Y ahora nos parece que todavía nos faltan cosas que sí nos siguen faltando, pero es que entonces faltaban muchísimas más, ¿no? Entonces esto es como una foto histórica, y lo digo sin haber visto la película, pero tiene toda la pinta, de ese tipo de batalla social en la periferia de Barcelona. Correcto. Y antes de empezar con lo que dio de sí la rueda de prensa, última creo ya, rueda de prensa de Sitges antes del festival. Vamos directos al hoyo ya. Pues tenemos un obituario, que es que falleció James Earl Jones. Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo no sé lo que queréis destacar de su filmografía. Es un actor que destacó tanto como actor como doblador, porque hizo mucho doblaje también. La gente lo recuerda por ser la voz de Darth Vader, esa jugada que hizo George Lucas al pobre David Prowse, que por tener una voz demasiado fina y con demasiado acento inglés, pues sin que él lo supiera, le puso la voz de James Earl Jones, y cuando vio el estreno por primera vez David Prowse y vio que la voz que salía en pantalla no era la suya, se llevó pues el chasco de su vida, ¿no? Sí. Pero recordemos que el señor James Earl Jones, aparte de ser Tulsa Doom en Conan, ¿no?, por ejemplo, ser el padre del príncipe de Zamunda, salir en una de las primeras películas de Stanley Kubrick, Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú. Sí, señor. Y luego, pues, tener alguna aparición en películas curiosas que además han estado muy vilipendiadas, ya lo hablábamos antes de empezar el programa, como por ejemplo El Exorcista 2, El Hereje, de John Boorman, que es una película que a muchos aficionados al terror nos gusta, a pesar de ser una de las partes más denostadas del Exorcista. Bueno, no tanto como la 3, que se salva por una escena en los pasillos de un hospital que recuerda a Fernando habitualmente en sueños, en malos sueños. Bueno, como lo hemos estado viendo antes del programa, es una escena que hemos comentado aquí en el programa, es una escena que para mí es una de las grandes escenas de terror. Lo hemos visto ahora en redes sociales como la reivindican. La película es una mierda, tengo que decirlo. Pero bueno, El Exorcista 3 obvia completamente El Exorcista 2, como bien dice Jordi, a él le gusta, a mí también. Tiene ahora El Diablo es la Langosta, es un rollo como de África, con un Richard Burton. Sale James Earl Jones, Linda Blair también sigue. Claro, El Exorcista 2 en Warner la encargó directamente porque viendo el pelotazo que fue la primera, y la verdad que Boorman se distancia completamente de lo que es la primera, la obvia completamente. El padre Carras ya no sale, bueno, como Smoke Seedon muere, Lee G. Cobb tampoco sale. Y la tercera, que la dirige William Beller Platty, que es el escritor de la novela, que es a mí me hace mucha gracia cuando, por ejemplo, hay escritor, yo siempre he preguntado, hostia, aquí te dan una película, la diriges y eres escritor y no has tenido tienes ni puta idea de cine. Sí. ¿Cómo se hace esto? Claro, Michael Crichton, el escritor de Jurassic Park, le dieron coma, que él mismo dirigió la película, que escribió la película, con el Michael Douglas y la Genevieve Buchholz. Uh-huh. Luego te la encuentras, que aparte la encuentro súper divertida, El primer gran asalto al tren, una novela de él, con Sutherland, con Eric y Leslie Ann Down, que dices, y la película está súper bien dirigida. Y me acuerdo que luego, hostia, dirigió una. Hostia, que la verdad. Mira, a mí me gusta mucho. Bull Reynolds tiene diferentes etapas de peluquín. Esto hay que decirlo. Vale, diferentes etapas de peluquín. De pelo en la cabeza. Bueno, sí, como claro. Bruce Willis o como Nicolas Cage. No, pero no. Por ejemplo, en la Brigada de Sharky, que la dirige él, aparte tenemos a Vittorio Gassman, que dices, hostia, se ha ido de las Américas a Italia con la Rachel Ward, que yo está enamorado de ella. Que diréis, ¿quién es? Es la que hizo con Richard Chamberlain El pájaro espino. Esa mismo. ¿Vale? Y con su marido, el Brian Brown, Eureka Stokade, que fue una serie que a mí me encantó. Que tengo que decir y Jordi lo corroborará, Brian Brown estuvo a punto de ser James Bond y se quedaron con Timothy Dalton. Hubiera pegado de puta madre. Y dices, ¿quién es? Hombre, quien hizo FX de Robert Mandel, quien hizo, el malo era Cliff de Jung, que luego lo tenéis en muchas películas de serie B de Bestrom, la podéis buscar, Cliff de Jung, que era el malo, hizo FX Efectos Mortales con el Brian Dennehy. Uh-huh. Sí, sí. Es un peliculón. La segunda es muy mala, fue totalmente innecesaria. ¿Y esto a qué os venía? Esto me es como el perro. Ah, vale, por sí. Burr Reynolds. Entonces, tienes una peluca chafada en la Brigada de Sark y que la dirige él con el Charles Durning, que tengo que hacer un perro rotonda de él, lo quiero vale, hacer. Vale. Entonces, la peluca está muy chafada. Y luego tienes una peluca ya con tupé, película que reivindico de Burr Reynolds, por favor, con Lauren Hutton. Y el Chris Robertson, Malone, búscala. Y verás el cartel que sale con una repetidora en fuego, Malone. Es Malone. Brutal esa película. Como Moses Malone. No, Malone. Pero tú pon Malone. En el Moses. Tom Malone. Y luego tiene, que la dirige él con Charles Durning otra vez, porque así como Clint Eastwood tenía al Jeff Lewis de secundario, Burr Reynolds tenía mucho a Charles Durning, que es la novela de Elmore Leonard, que se llama Jugar Duro Stick, que se ve él con una UCI. Es brutal esa película. Pero ahí ya las pelucas tienen tupé. Y las pelucas que tienen tupé de Burr Reynolds, salvo Malone, no valen nada. Y no sé a qué ha venido todo esto. Pero... Hombre, pues está muy guapa la peluca de Malone. ¿Eh? O sea, sí. Sí. No, ahí. Pero ese es el cartel americano, ¿ves? Con el Cliff Robertson y Lauren Hutton. Sí. Luego en vídeo, Columbia sacó un. Que se ve más la. El uno pelo. Con la repetidora, vale. Salpegando. A ver si la encuentro. Saltando en el aire con fuego detrás. Ya, ya, ya. Más dibujada en vez de con foto, igual. Wow, y cuando ibas al videoclub y veías Malone. Y ahí ya vino ya. ¿Esta igual esta, o esta se parece esta, un poco? Esta se parece. Esta. Joder, sí que parece. Ey, aquí tiene un poco. Se parece un poco a Pablo Escobar soltando esa caña. Esa película en Colombia, es brutal, ¿eh? Y la quiero recomendar a sin audiencia. Malone de Burr Reynolds. Sí, sí, sí, la apuntamos. O sea, y luego tiene Jugar Duro. Y luego ya me vino con Un Policía y Medio con el Niño Negrito, que ya no molaba nada. Y luego hizo. Dieta, que salieron a vídeo, que eran telefilmes. Él hizo una serie de un detective que se llama Stryker, C. Stryker. Sí. Eran muy malas, ¿vale? Ah, venía por Michael Crichton, vale, porque luego hizo con una. Sí, tema novelas y directores que vale, dirigen. Y acabo, ya te dejo y os dejo. No, luego tú, tranqui. Hizo ¿Qué será de ella? De Teresa Russell, hizo Contra toda ley, que la dirige Michael Crichton, que es muy mala, con una peluca imposible, que es lo mismo que hizo el remake de Primera Plana de Billy Wilder con Christopher Reeve. ¿Y quién era ella? Ah, la Kathleen Turner, Interferencias. Uh-huh. Que eso es un remake de Primera Plana. Y me voy a callar porque sé que estabais hablando. Y... No, pero sí, es que... Jordi, no, yo, que es que me dio con Burr Reynolds. Esto es pura pulpa, tío. Estamos pulpa, hablando pulpa. De James Earl Jones. Entonces yo quiero hablar de una película que todo el mundo la tilda de ñoña, pero a mí me parece una gran película. Y es una película que a mí me gustó mucho cuando la vi. Sé cuál vas a decir. Si lo construyes, él vendrá. Participó en Campo de Sueños. Vale. No sé si os acordáis, una película de Kevin Costner, no sobre un granjero que tiene que construir un campo de béisbol. Yo no la he visto. Y la última película de Burr Lancaster. Sí, señor. Sí, señor. Salía Burr Lancaster en el reparto. Toma y lava. Pues, la última. A mí Campo de Sueños, a pesar de que dicen que es una película ñoña, a mí es una película que me gusta mucho. Muchísimo. Tenía a James Earl Jones, a Ray Liotta... Burr Lancaster en una de sus últimas apariciones. La última. Y bueno, es una película que yo siempre he reivindicado y que la vimos en casa y siempre nos dejó muy marcados. Además, que tiene un elemento sobrenatural. Sí. O sea, que no es una película de béisbol al uso, ni mucho menos. Y va muy en parejo, si me permites, porque dices, cuando dices Campo de Sueños, dices Los Búfalos de Durham, que va, del Ron Shelton, que va del mismo palo, con la famosa Bomber, el de promoción, que cuando se... Aparte, todo el mundo se compró una Bomber. Hombre, a ver, es que esto va así. Que ahí es donde se conocieron Tim Robbins y Susan Sarandon. Ahí ya se ves. Hicieron pareja. Porque hicieron en los Búfalos de Durham. Sí, es verdad. Que Ron Shelton, luego se le tuvo el gran castañazo que se pegó, que fue juntar a Antonio Banderas y Woody Harrelson en aquella película de boxeo, que fue un auténtico fracaso. Y bueno, y luego tiene... Los blancos la saben meter. Con Wesley Snipes y Woody Harrelson también. Sí. Sí, pero bueno, ahora estás comparando lo que pueda ser bueno, es Campo que... de Sueños con Los Blancos no lo saben. Pero bueno, como hicieron de básquet y otra de béisbol, que ¿no? Hicieron juntos sí. El primer gran salto al tren, sí, aquella sí, sí. Que una desconocida Jennifer López, quisieron juntarlos con Los Blancos no lo saben meter y bueno. Pero bueno, todo ahí se queda. Y por último, como curiosidad, decir para los que sigan la serie de Big Bang Theory, James Earl Jones tuvo una participación destacada en un capítulo en que se hace amigo de Sheldon y, bueno, pues lo que parecía una relación de acoso de Sheldon hacia James Earl Jones por admiración acaba siendo una buddy movie en capítulo que está curiosa, como una de las últimas participaciones que tuvo en pantalla. Y si James me dejas Jones. A mí decir una que creo que es... Aparte es una película que en su momento, cuidadito, porque fue La Gran Esperanza Blanca. La Gran Esperanza Blanca fue un combate de boxeo que hubo, que fue una historia real, un boxeador negro. Y aparte la dirige Martin Reed, si no me equivoco, era Martin Reed quien dirige la... ¿Lo podéis mirar, La Gran Esperanza Blanca? Vale, te lo miro. Sí, yo creo, me juraría que es Martin Reed, porque aparte es un director que a mí me gusta mucho, que es un director que creo que no se le ha dado... el reconocimiento que tiene. Vale, con esta nos vamos a 1970. Es Martin Reed, ¿no? Martin Reed. ¿Ves? Y tenemos al James Earl Jones, claro, de 1970, que no lo vamos a reconocer porque quizás tenemos una imagen de él como más avanzada, ¿no? Es de boxeo. Sí, es una claro. Boxeo, sí, señor. Y fue, aparte, toca bastante el tema racial. Por eso, si de... Y no tiene mala nota, 6,9. No, ahí, es por un peliculón. Y aparte, es que La Gran Esperanza Blanca es el boxeador negro. Sí, sí, sí. O sea, es brutal. Y decía lo de Martin Reed, porque me gustaría remarcar la última película que dirigió él, es una película bastante desconocida, que es ya que estamos con ñoñerías. Sí, venga, va. Yo también quiero. Por favor. Aparte, me acuerdo esta película de verla en el desaparecido cine Publi, que estaba el Publi 1 y el Publi 2, que estaba en, ahora fue un expreso, estaba en Paseo de Gracia, entre Valencia y Aragón. Tenías que bajar unas escaleras, si Jordi me lo quiere corroborar, que es Cartas a Iris. Es una película de Robert De Niro y Jane Fonda, es preciosa la película, que Robert De Niro, nadie la conoce esta película. Yo, ¿cómo es que no conocéis esta película? Si la puedes buscar ahí, ya verás, están los dos en una bicicleta, parece un anuncio de Colonia. Sí, sí, creo que la portada me suena un poco. Robert De Niro es un analfabeto, y entonces Jane Fonda lo tiene que enseñar a él, y ahí se, hay una historia de amor. Es una película, Javi la está buscando. Blandita, es blandita. Es muy blandita, muy ñoña, y... tengo que decir, también si me permitís, Martin Reed tiene la mejor película para mí que tiene de Paul Newman, que es de Tennessee Williams. Sabéis que está La gata sobre el tejado de zinc, de Fred Zinnemann con Paul Newman y Elizabeth Taylor, pero luego tiene, estuvo Dulce pájaro de juventud, pero luego tiene El largo y cálido verano. Brutal. Sale con su John Woodward y Orson Welles. Es una película acojonante. Y pocas veces Woody Allen se ha dejado de dirigir. Una es... con Martin Reed, El testaferro, ¿cómo se llamó? El testaferro se llamó aquí, con Cero Mostel, que trata de la... Quizás se llamaría La tapadera. La tapadera. Es que lo estoy mirando en el currículum de Martin Reed. Pero mucha gente le llama como El testaferro. La tapadera, que es una película que trata sobre el tema McCarthy, el señor McCarthy, cuando en la caza de brujas y tal y cual, que él, la verdad que es un pringado, que al final pringa que te cagas y se la come doblada. Es... Pocas veces Woody Allen, luego, bueno, Sueños de seductor con Herbert Ross también, se dejó dirigir también con Paul Mazursky en Escenas de una galería con Bette Midler, y luego la mierda aquella, Cachitos picantes de Alfonso Arau, que eso no hay quien se lo trague, pero Martin Reed, recomiendo por favor que veáis con Woody Allen La tapadera, como bien Jordi ha dicho. Muy bien. Martin Reed es un director que creo que tendría, es que como hemos hablado de Sidney Lumet, John Frankenheimer. Sí, y de hecho en general, dentro de su treintena de títulos que tiene, tiene una nota media bastante alta. Y luego El zurdo. No, con Richard Burton, El espía que surgió del frío. Claro, y Oscar Werner. Que Oscar Werner lo tenéis en... que a Jordi le gusta mucho, Fahrenheit 451, sí. De François Truffaut. Sí, si no me quiero ya... Peliculón. Oscar Werner. Peliculón y novelón. Sí. Novelón. Peliculón, novelón, y además hiper recomendable para todos los niños que empiezan la edad adulta, porque ahí les van a enseñar lo que es bueno en y aparte, vida. Que sepáis que es una novela de John le Carré. A mí John le Carré me encanta, las novelas de él me encanta, que es de Smiley. Bueno, empezó luego El topo, luego tenemos... la gente de Smiley, bueno, aparte, una película que se rodó en blanco y negro porque Martin Reed lo pidió para la Paramount cuando se podía haber rodado en color, y la verdad que el blanco y negro le queda, si Jordi me lo puede, ¿eh? ¿Tú te imaginas la película en color? Yo no me la imagino. No, no, no. No me la imagino. con ese Checkpoint Charlie al principio, que está el intercambio. Ay, sí, que impresionante. Bueno, me callo. Sí, porque además, no, quiero decir, favor, que ya era la época que era mediados de los 60, que el Technicolor ya dominaba todas las pantallas y claro. Sí. Tenías que encargarlo aparte si querías hacer blanco y negro. La gente que con toda la novedad del Technicolor quería seguir rodando en blanco y negro era porque tenía motivos. Pero exacto. Bueno, si me permites, por favor. Si me puedes tener un poco. Mira, el espía que surgió del frío dio un tipo de espía que ya no, aparte que todavía, creo que Doctor No todavía no se había estrenado, un tipo de espía en plan, que es lo de John le Carré, espías de oficinas, claro. De quedar en una esquina en Varsovia, sí. Tú me das un microfling, yo todo. Gente que no está metida en no hay explosiones. No, porque sí. Además es época Guerra Fría. Países del Este, siempre estás. No, pues, se tiene que notar nada, no. Que eres un espía. Si vas haciendo explosiones y disparos, enseguida, vale. Se. Y ahí entonces viene un escritor que a mí, aparte, yo le cargo, que es Len Deighton. Len Deighton, que creó al personaje Harry Palmer. Que Michael Caine lo bordó. La primera es de Sidney J. Furia, que es el director de Águila de Acero. ¡Cágate! O sea, poca broma. O sea, no, que Águila de Acero pegó un bombazo con el Luis Gosset Jr. Sí. Y el chaval. Hostia, una banda sonora impresionante. De ahora. ¡Buah! Y el chaval. Se llevó ni flipando, hombre, con la banda sonora. Mira, me hubiera gustado verte por un agujerico el día que fuiste a ver esa película. A tope. Águila de Acero se estrenó en el mismo sitio que se estrenó Top Gun en el Barcelona, que fue en el Regio. Que al fin y al cabo, corregirme, pero no acaba siendo un poco explotación. Hombre, claro, fue un rebufón, ¿no? O sea, aquello. No, claro. Aunque Águila de Acero, lo que pasa, tenga su genealogía. Pero no, con identidad propia. Correcto. Con identidad propia. Fue un rebufo absoluto, pero con identidad propia. Con identidad propia. Y el chaval... ha pegado un petardazo la grabación de repente. Hombre, el tema central era Iron Eagle, sí. Never Say Day, Never Say Die, Iron Eagle, que era de King Cobra. Sí. Un grupo de ahora de la época con el Mark Free de cantante, bueno, impresionante. Yo, mira, se me está poniendo el pelo de punta porque me llevó mi padre a verla. Y el chico, si me puedes buscar Águila de Acero, porque te voy a decir, no me acuerdo, el Jason creo que se llamaba. Jason algo se llamaba. Este chaval hizo una película que se llama. Jason Gedrick. Jason Gedrick hizo una película que Lauren pegó. Porque mira, yo en aquella época, mi novia era Elisa y su padrastro, que era Luis Aguilar, que paz descanse, trabajaba para Antonio Llorens, que era el presidente de Lauren Films, ¿vale? Joder. Y Lauren pegó un pelotazo con una película que se llama el Jason Gedrick, os cuento. ¿Qué se llamaba? O Mi Amigo Celestial o El Chico Celestial. ¿Y es de la de los 80 más o menos? Sí. ¿O 90? Jordi, es por te, buscar, pongo en, ¿eh? Te pongo en el... Espera. El padre es un rollo gris, tiene un duelo con otro en carreras de coche a ver quién llega a un despeñaperro, a un sitio que se despeña. Se mata al padre... Pero su novia del momento está embarazada. Entonces tienen al Jason Gedrick, el hijo, en soltera. Y el padre vuelve del cielo. Es Mi Chico Celestial o Mi Amigo Celestial. Chico Celestial, hay una, pero que es incluso anterior que Águilas de Acero, vale, creo. Pero quiero remarcar la escena de la muerte, el más allá. Me moló mucho porque hay una escena que cuando él muere se mete en un tren. En un tren que nunca para, que es como un Snowpiercer. Vale. Y en el tren me acuerdo que había un caballero medieval... Uno del Polo Norte que se le está cayendo las estalactitas. Me impresionó mucho esa escena. Bueno, la película no. Solo por ver lo que es el más allá, merece la pena. Luego la película, pues bueno, él vuelve, no le puede decir al hijo que es el padre que vuelve de la muerte, porque el hijo va por mal camino y él tiene que. Bueno. Y luego, Águila de Acero 2 la dirige también el Cine J. Furie, porque, bueno, es que pegó un pelotazo eso te lo digo, identidad propia. Y luego ya está la tercera directamente a vídeo, el Jason Gedrick no sale. Águila de Acero 3, que es el Luis Gosset Jr., pero que aquí ya van con aviones del Barón Rojo. O sea, hacen como un retroceso mundial a la Primera Guerra Mundial. No. ¿Qué va? Es el avión del Barón Rojo contra el Firefox. O sea, es algo que no te lo comes ni con patatas. Terrible. Y en la portada se ve el Luis Gosset Jr. con cazadora de cuero, con tope de bordados, con una gorrita en plan de la Segunda Guerra Mundial, pero esta ya fue directamente a vídeo. Ya Águila de Acero murió. Claro, claro. Pero la primera... La primera fue un pelotazo que flipa. Bueno, Águila de Acero 2 está dirigida por el Sidney J. Vale. Entonces, Fury. ¿Vale? Y acabo ya porque sé que tenéis muchos contenidos. ¿Qué va? Entonces decía lo del evento. Ahí sale el más allá también en el Beatles. Lo de Ypres, porque luego vino la segunda parte, que para mí es acojonante, dirigida por Guy Hamilton, el director de Goldfinger, que fue, y ahí voy con Jordi, Funeral en Berlín. Funeral en Berlín fue ya la explosión para mí de espías de gabardina con Michael Caine con esas gafas de pasta que dices, ninguna explosión, quedadas en Berlín tras el telón de acero. Pero claro, luego viene la tercera parte que ya para mí fue una ida de olla. Es, me mola mogollón películas que cogen al peor director que no le pega nada a esta película. Popeye, Robert Altman, Kenneth Branagh actor, para mí Kenneth Branagh actor no pinta nada para mí personalmente, y me mola la película, pero por ejemplo, ¿cómo cogéis para hacer Popeye a Robert Altman? Pues nada, cogen a Ken Russell para decir la tercera de Harry Palmer con Karl Malden, que es el cerebro de un millón de dólares, que es una ida de olla que no sabes por dónde cogerla. Ahí se muere Harry Palmer, ya no se hace más. Vuelven los 90 porque claro, Michael Caine quiere cobrar talón con el hijo de Sean Connery, el Jason Connery, para hacer El tren a San Petersburgo, que no sé si fue en esta o en otra, creo que no lo comenté aquí o en El perro tonda, dice, fueron unos productores rusos, dice Michael Douglas, tenía que mear en una pared, en un cubo, porque no tenían váter para por el plazo de presupuesto. El rodaje. Claro, pero me dieron un buen talón, como cuando hice Tiburón la venganza de Joseph Sargent, que con eso le pagué la casa a mi madre, dice... Sí, pues, sí, sí. La verdad que Tiburón la venganza, yo la vi en el Regio también, todas las veo en el Regio. O sea, es infumable, ¿tú te acuerdas de ella? Con el Lance Wessel que hizo Nuestros maravillosos aliados. No solo me acuerdo de esa película, sino me acuerdo de las declaraciones de que pagó la casa de su madre con esa película, sí, sí. Lo mismo que también dijo, hice por dinero. Mira, el Peter Benchley, el escritor de Tiburón, luego salió, a mí me mola mogollón, que lo hice en un montaje, La Isla, con el David Warner, aquella película de piratas que se ve cómo sale una mano con un puñal, ¿te acuerdas de ella? Que fue un despropósito de película. También Michael Caine dijo, cobre dinero, o sea, lo hice por dinero, que es de piratas modernos, que es súper mala la película. Sí, muy mala. Y estaba hablando de Harry Palmer. Bueno, y déjame, por favor, recomendar una novela de Lane Dayton que la sacó Bruguera en edición naranja, que se llama SSGB, que todo el mundo dice... SSGB, yo la he visto, está en casa de mis viejos, creo, es esa novela. Es un novelón. ¿Ah, sí? Que es, claro, el hombre detrás del castillo, como cuando los nazis... Es como una ucronía, lo que llaman una ucronía, ¿no? Es los nazis ganan la guerra e invaden Inglaterra. Que luego Robert Harris lo hizo en la novela Patria, que hay un telefilm de Rutger Hauer, malísimo, que es malísimo, que es lo mismo que si los nazis hubieran ganado la guerra, como esta de Amazon, el hombre ganó el hombre detrás del castillo, ¿no? Pues bueno, la novela de SSGB fue la novelón que se adelantó a todo esto como un what if, como si... Pues yo igual la intento rescatar, ese libro. Sí, porque Bruguera la sacó en una edición naranja. Yo lo he visto por ahí por casa de mi familia, tío. O sea, la buscaré ese libro. Y le he dicho a Jordi, ya tengo completa el Club del Misterio, de Bruguera. Ah, sí, has conseguido todos ya. Pues sí, la tengo. Gracias a Manuel. Manuel, te mando un abrazo. Porque Abel, además, te mando un abrazo. ¿Cuántos números son? Mira, me pasó la lista a Abel, que le mando un abrazo, que es un puto crack, Abel. Porque son un montón. Nos está escuchando, por eso le mando un abrazo. creo que son 149. Hola. Y claro, tenía unas portadas que flipas. Las últimas portadas son muy feas, se lo enseñaba Jordi. Pues, sí, además cambiaron el diseño también de... Ahora te lo enseño. De la revista, porque era más revista que novela. Sí, y uno de los números... Es una novela de Lane Dayton. O sea, vale. Unos títulos. Pues ya tengo completa el Club de Misterio. Me callo. No podéis hablar porque es que si pues no. Yo lo único que quería, como estabas hablando de todo el tema de las novelas de John Le Carré, si te gustó la adaptación del Topo del Thomas Alfredson con Gary Oldman. Me encantó. ¿Sí? Me encantó. Aparte, tiene todo ese rollo. La comentó en su día. Sí, porque eso, ¿sabes? Otra peli de espías de despacho. Claro. Bueno, es puro despacho. En una época que no pega nada. Sí. Es un riesgo. Es hacer el calderero, sastre, soldado espía. Exacto. De Alec Guinness, con Alec Guinness, y que luego conecta mucho con la gente de Smiley y luego. John Le Carré recupera a Smiley, pero muy de pasada, en una novela muy cortita, que es el Puente de los Espías es la de hostia, ¿cómo se llama la novela? El Puente de los Espías es la de Steven Spielberg. Luego te lo busco, pero la leí, algo del del puente, y recupera a Smiley, pero muy de pasada. Hablan de él y tal y cual. Acojonante. Yo a John Le Carré os lo recomiendo. El negociador, hasta El jardinero fiel, que no tiene nada que ver, que la película es el Ralph Fiennes, sí. Que la dirige el brasileño este, el el Estación Central o el Diarios de Motocicleta, bueno, no. El de el Padilla este, el que hacía las... No, José Padilla no, el otro. Walter Salles creo que es, Walter Salles, sí. Podría ser. El Jardinero Fiel creo que la dirige Walter Salles. Sí, el topo a mí me encantó. Uh-huh. Y el topo y Gary Goldman. Y luego que se la recomienda a Jordi que la vea, hay nueva temporada de Slow Horses. Sí, la cuarta ya. Bueno, te dije yo que... Sí, no, no. ¿Te va bien? Yo en algún momento voy a tener que ponerme... ¿Te va bien todo lo que les pase? Sí, lo que voy a tener que meterme con Slow Horses porque todo el mundo me la recomienda. ¿Es el Mortadelo y Filemón en serio? ¿En plan serio? De... A mí hay gente que me ha dicho que es como si Torrente realmente tuviera ingenio e inteligencia. Sí. Que es él. ¿Cómo sí. sería eso? Sí, pues, no, no. Pues ese. Gary Oldman en el Slow Horses. Sí, ya. Slow Horses es acojonante. Qué fuerte. Apple tiene, vamos. Lo que pasa es que tenemos varias temporadas ya, ¿no? Es que yo. La tercera ya, sale la tercera. Por eso, por eso. Que... Ya para cerrar, decir que he buscado el jardinero sí. fiel, el director es Fernando Meirelles. Este, bueno, Meirelles, uno sí. Walter VI, sabía que no era brasileño, sí. Vale. Con la Rachel Weisz, ¿no? El Ralph Fiennes y la Rachel sí. Weisz, ¿no? Rápidamente, estábamos vamos a cambiar con Earl Jones, pero sí, hace rato ya. Ya hace rato, homenaje sí. a James Earl Jones. Sí, yo solo diría de James Earl Jones que él, como hizo la voz de Vader, que luego en otros productos de la saga, que no son las películas, ya sean series o animación o lo que sea, también se le ha utilizado como voz para... No, Fernando, dilo, no te cortes, por hostia, favor, no te quedes corto. Tiene un peliculón con Richard Harris, En busca de la tierra árida, ¿era? ¿Hablamos del James Earl Jones? Sí, o de, que vale. ¿Cuál es cuando otra vez... En busca de la tierra árida. Sí, a Richard Harris, bueno, sabes que con los actores ya mayores vuelven a tener un resurgir y en busca de la tierra... Con Richard, Llanto por la tierra amada. Esta, Llanto por la tierra amada. Esta película es acojonante y la recomiendo. Y si me dejas de Richard Harris recomendar El Prado... Que la tenéis en Filmin, por cierto. En Filmin, vale. De Richard Harris puedes recomendar lo que quieras, porque aquí somos bueno, fans. Bueno, tiene la también. Época... Pues tiene un Gene Sheridan con el Tom Berenger, una que se llama El Prado. Estuvo nominado él al Oscar, que es del 90 ya mayor él. El sí. Prado es un peliculón. Y no sé si era Rachel Weisz, no sé quién es ella, pero es con Tom Berenger, que hay... Bueno, se lo pelan, se pelan al Tom Berenger en un momento. Ya, sí, se está pelan, ahí. O sea, he hecho ocasionalmente. Que te cagas. Y es por la pelada de Tom Berenger, ahí viene la movida. De Gene Sheridan, el director de Mi Pie Izquierdo. Sí, el sí, Prado sí. es un peliculón de Richard Harris. Esta también la quiero recomendar. Aquí. Muy bien. Pues, ¿os parece si nos vamos a Sitges un rato? ¿O preferís que vayamos a los estrenos? A mí me da igual. O sea, ahora sois vosotros. Yo estoy aquí disfrutando como un enano. Los estrenos vamos a ir muy con rápido. Con todo el cariño. Los estrenos vamos a ir rapidísimo. Sí, porque y no luego hemos visto vamos ninguno. A la rueda de prensa de Sitges. Porque estrenos, vienen dos estrenos. Uno que es dos un estreno hiperlimitado. Sí, bueno, si hay un tercero, lo dices dos tú. O casi tres. Ahora te lo digo. Sí, hay un tercero que es otra película española que es que igual me... Pillo el pie con una pinza, vale. Pero yo lo diría a priori. Pues de Quique Narcea, Os reviento. ¡Os reviento! Recordemos que en el pasado programa que hicimos en directo desde Sitges, sí, tuvimos pasado. Al equipo de Os reviento allí hablando de la película, haciéndole un poquito de promoción. Y el estreno es muy limitado. De hecho, en Cataluña solo hay dos salas y las dos están en Tarragona, o sea que... No, perdón, están en Lleida y no en, Lleida. No en la capital Lleida, sino que una está en Agramunt y otra en Tárrega. Pues imagínate. O sea, pero sí que es verdad que quien esté interesado en saber si tiene cerca algún lugar en el que se va a proyectar Os reviento, buscar los perfiles en redes sociales de la película, al menos en Instagram tienen pues un cartelito con todos los sitios donde se va a poder ver este próximo viernes 13 de septiembre esta película y quizás tengáis suerte, porque aunque hay pocos sitios y están rebuscados, sí que es verdad que están distribuidos por toda la geografía ibérica e incluso de África en la parte de las Islas Canarias. Entonces me refiero que si sois de capital fuerte, quizás no tengáis suerte, pero si sois de una ciudad de tamaño medio, igual tenéis un poco de suerte. Y luego, este estreno muy sin audiencero, que sí. es uno de los peores trailers que han sacado en el cine últimamente, que es el estreno de Speak No Evil, la versión estadounidense, que aquí la han llamado No hables con extraños, sí. que es remake de la película de 2022, ganadora del Terror Molins, Speak No Evil, sí. Película danesa, del Christian Tafdrup, y que, bueno, pues en su versión americana la dirige y la co-guioniza James Watkins, y la protagoniza James McAvoy, junto a la Mackenzie Davis. Pues eso, si habéis tenido la mala suerte, os han puesto el tráiler en alguna de las sesiones de películas que hayáis ido a ver a salas últimamente, pues es que el tráiler lo cuenta todo, todo. O sea, los que vimos la película danesa nos hacíamos cruces de cómo podía un tráiler contar tanto de un argumento en una película donde ir descubriendo lo que va pasando a medida que va transcurriendo la película es imprescindible. Sí, señor. O sea, totalmente. No sé, me parece que... He conseguido, y cruzo dedos y toco madera entre este momento actual y mañana, cuando sea el pase de prensa, no haber visto el tráiler de la película. Pero a ti te da igual porque sabes el argumento. Ya, pero... Claro, y además tú sabes lo que pasa de la A a la Z. Sí, pero yo tengo una súper gran curiosidad por cómo va a estar McAvoy aquí, aunque supongo que va a estar en su registro equivalente al de Split, del Shyamalan. Mucho, ya te lo digo. Espero. Y luego yo también quería, que ya lo que hablaremos la semana que viene, se acabó viendo la película, recordar que el James Watkins es un director británico que hizo en hace unos años, en 2008, un peliculón llamado Eden Lake con el Fassbender. Y bueno, pues yo tengo una cierta esperanza, a pesar de que me sé la historia completa de No hables con extraños, pues de que haya aquí un buen resultado. Pero bueno, la semana que viene lo comentaremos. Eden Lake tiene, para mí, la mejor escena final. Es que es acojonante. El año que pasó en Sitges, fue una de las mejores de esa temporada de 2008. Así que bueno. Esta es la juventud que viene, también te lo digo. Bueno, a ver, o sea, el futuro depende de nosotros en parte también de cómo interactuemos con la juventud. Totalmente de acuerdo. Que eso también tenemos una parte de corresponsabilidad. Ahí tienes razón. Todas las que tenemos un poco más de edad que los jóvenes. Totalmente. Pero bueno, dicho esto, estábamos en los estrenos. Jordi. Tú querías destacar una tercera. Un tercero que no sea a priori. Si tendrá temática 100% sin audiencera, que es Justicia Artificial, del Simón Casal de Miguel, otra película Spanish Style, en la que en un futuro muy cercano el gobierno español ha convocado un referéndum para implementar un sistema de inteligencia artificial que automatizaría la justicia. Es decir, dejar sujetas las decisiones judiciales a robots y computadores. Entonces me parece una idea, al menos a priori, pues un poco perversa y un poco también oscura y con camino hacia la distopía y, por qué no decirlo, hacia el Skynet, y no sé, por eso la quería comentar simplemente. Luego igual acaba siendo un drama judicial en vez de un suspense judicial. La categorización es thriller drama político. Que no judicial. No, político. Vale. Pues bueno, yo simplemente... Porque precisamente una de las funciones de esta IA es despolitizar la justicia, que sabemos que en este país está de todo menos despolitizada. Vale. Bueno, pues entonces, como es un tema candente, caliente y polémico, pues quizás también tendrá su interés. Pero a mí, el hecho de mezclar los robots con cualquier cosa que deben hacer los humanos, sí o sí, pues me parece siempre interesante, ¿no? Como tema de debate, como tema de vamos a tocar, a machacar esto a ver qué sale de aquí. Y no sé, igual luego la película es lo que dices tú, es un drama político y ya está. Pero a mí me huele un poquillo ahí también que puede tener un punto de aplicación de ciencia ficción al mundo cotidiano que podría ser interesante. Y ya. Pues ya, pues vamos a pasar a qué nos dijeron en la rueda de prensa de Sitges, la última ya antes de empezar el festival. Sí, porque de hecho, o sea, este año quizás han espaciado un poco más el tema de las comunicaciones oficiales y también porque hacen mucha, Festival de Sitges ya hace mucha propaganda y presentaciones fuera de España, o sea, se va a otros festivales mayoristas a hacer su propaganda y tal, como que quiere dejar implícito que aquí como que ya tiene ganada toda la publicidad necesaria que le hace falta, ¿no? Lo cual, pues bueno, puede ser también relativo porque Sitges, evidentemente, pues es el festival que es y es el festival de referencia de cine de género de este país y también uno de los de referencia de todo el mundo. Pero eso no quita que siempre tenga pues sus puntos criticables o sus formas de proceder también pues criticables, ¿no? Y si no, pues yo no es que defienda este tipo de funcionamiento, pero meteros en las publicaciones que hacen que hace el festival en sus redes sociales oficiales y veréis que siempre hay siempre hay mordiguis, que digo yo, ahí pues criticando todo lo que saquen, ¿no? Sea para bien o para mal, pero siempre es mal para según para qué parte del público. Pero bueno, hecha esta pequeña reflexión, que simplemente pues viene a decirnos que el Festival de Sitges es tan tocho y es tan grande y es tan potente que se puede permitir hacer menos publicidad y menos presentaciones que en otras épocas. Y lo que nos contaron Ángel y Mónica el otro día, pues simplemente fue un poco constatar lo que ya sabíamos. Se anunció pues que íbamos a tener como invitado especial, como de renombre, que va a estar este año premiado también, al actor Jeffrey Rush, que le van a dar pues un premiazo y que, bueno, por su trayectoria también relacionada actoralmente con el cine de género en diferentes géneros, pues es un premio que puede estar muy justificado. Y luego también se le va a dar premio Máquina del Tiempo al Alexandre Aya, que me refiero que también es una como una táctica que va practicando el festival desde hace tiempo, que es premiar a gente que todavía está en la, quiero pensar, mitad de su carrera, que me refiero que no son premiados o premiadas que ya tengan una trayectoria cerrada o que estén ya en la parte final de su trayectoria, sino que les pueden pasar muchas cosas por el camino aún, ¿no? Pero bueno, entiendo que también es otra forma de premiar y que también así, pues no solo tienes gente mayor con todo el cariño en las entregas de premios, sino que hay gente también de mediana edad, lo cual pues también es interesante, ¿no? Como película inaugural vamos a tener la película Presence del Steven Soderbergh. Como clausura vamos a tener la nueva de Alexandre Aya, rodada en inglés, recordemos que Aya es francés, Never Let Go, Nunca Te Sueltes, la han llamado aquí, con la Halle Berry, que también es una peli también pues de suspense y de un rollo, pues no sé si no respires o no te muevas o no guiñes el ojo o no gires la oreja o de este rollo, pero va un poco por ahí y que aunque vaya a estar de clausura en Sitges, pues creo que tiene previsto su estreno unas pocas semanas después en salas generalistas. Entonces, bueno, tampoco os tenéis que pues eso, tirar de las vestiduras porque no la veáis allí en Sitges, sino que vais a tener oportunidad de verlas por ahí, por otros sitios pues muy interesantes. Luego, también, y no me voy a meter en grandes comentarios sobre las películas en cada sección, porque tenéis una hermosa publicación en la web oficial de Sitges en la que se explica sección por sección todas las películas, títulos y directores que va a haber en cada una de las categorías del festival y que de nuevo pues pasamos las ciento y pico títulos y llegamos más cerca de los 200 que de los 150. Lo que sí que voy a decir es que aparte de la sección oficial Fantástica a Competición, este año se implementa una sección que se va a llamar Sitges Collection, que aquí va a haber pues películas de actualidad pero que igual no son para competir. Me refiero que siguen siendo la misma categoría en cuanto a interés que las de competición, pero por razones, supongo que subjetivas por parte de la selección del festival, pues prefieren que no compitan, pues porque o se van a estrenar dentro de poco o porque son precuelas o poscuelas de títulos míticos y que igual pues no los querían meter a competir. Y estoy diciendo, por ejemplo, que en este Sitges Collection pues vamos a tener, por ejemplo, pues desde Apocalipsis Z, que es la nueva peli del Carles Torrent, que yo le tengo muchas ganas y que esta tranquilamente podría estar compitiendo en la sección general, pero no está en Sitges Collection. O, por ejemplo, también la de Apartamento 7A, que se supone que es la precuela de la película esta del La Semilla del Diablo. Entonces, bueno, no sé, me refiero que también por su mediatez podría estar compitiendo, pero la han puesto en el saquito de Sitges Collection. Me refiero que una cosa no quita la otra y en ambos dos bolsos vamos a tener títulos muy, muy interesantes. Tenemos también sesiones especiales con, por ejemplo, la adaptación, de nuevo, del Misterio de Salem Slot, del Gary Doberman, del mítico libro... ¿Se estrena por fin ya? ...del Stephen King. Claro, si va a pasar aquí en un... ¿Se estrena ya por fin? Sí, ya. Sí. Sí se ha... En Max, ¿no? La anunció también. Se va a pasar aquí como sesión especial. Entiendo que también es, pues, si está en sesión especial es porque quizás, pues, va a una plataforma... A Max. ...o tendrá un estreno próximamente. Y luego también en estas sesiones especiales, pues, estará, por ejemplo, el estreno de Terrifier 3... el preestreno, porque también Terrifier 3 se podrá ver en cines también muy poquito tiempo después. 31 de octubre. Por eso. Me refiero que ese nivel, pues sí que vamos a tener, pues muchos, sobre todo para las impacientes y los impacientes, pues momentos de, venga, sí, voy a ver esta, pero la puedo ver dentro de 15 días tranquilamente, pero bueno, sí, esto... Lo que pasa es que Terrifier 3 en la auditoría de ser... A ver, y también le están calentando un poco esta proyección, pues porque dicen que va a estar el director, va a estar el propio Art the Clown y tararí, tarará, y va a querer todo el mundo ir, y todas no cabemos en el auditorio, es ya, muy grande, pero solo caben 1,000 personas. ¿Qué pasa con las entradas cuando se abra la selección de entradas? La veda, pero bueno. Que ya me jodieron el año pasado con Late Night with the Devil. Ya te digo. Pero bueno. En cualquier caso, lo que sí que se mantiene es la sección órbita para los thrillers criminales y policíacos como temática principal. Con ¿mucha Corea también? Ahí está más variado. O sea, vale. De hecho, hablaremos... recordadme, por favor, que tenemos agenda. Que hablaremos cosas coreanas más en la agenda que en el propio Festival de Sitges. No por nada, sino porque la sección de órbita de este año pues tiene un poco asiático variado. Me refiero que no hay un monopolio coreano, sino que tenemos... pues también cosas de China, de Japón. De hecho, creo que el país más representado en la sección órbita es casi Japón junto con Corea del Sur. Me refiero que está bastante repartido, ¿no? Y de hecho, pues allí vamos a poder ver pues algunos títulos como Cloud del Kiyoshi Kurosawa, por decir algunos, ¿eh? O el Escape del John Pil Lee, que esta sí que es coreana. O Y... hay The Executioner, que es del Ryu Sin-won, que también es coreana, ¿no? Aparte de unas cuantas más, como, recordemos, la película de Kazajistán, que es una de esas películas que están marcadas en muchas quinielas de las que gente que rebusca mucho en el fondo del festival, y que es la película Steppenwolf. Que esta dicen que es de las que quizás el público mayoritario pues no se va a dar cuenta de ella, pero que hay que tenerla en cuenta. ¿Y ya sonará el Born to be Wild en la banda sonora? Pues ya veremos a ver, porque en Kazajstán no sé si Steppenwolf son tan populares como en el mundo occidental, no lo sé. Bueno, pues imagino que el nombre sí. De la película, ¿no? Por eso. Bueno, supongo que será una traducción para el mercado internacional y que en kazajistaní se llamará de otra forma, pero bueno. Luego también no olvidarse del Super Bolsón, que es la sección Panorama, que es, junto con Órbita, las dos secciones que se proyectaban mayoritariamente en el cine Retiro y que este año está de obras. Recuerdo, aparte de las cosas de la programación que se hablaron en la rueda de prensa, casi lo más interesante que se verbalizó fue que, claro, la sustitución del Escorchador para ocupar el lugar del Retiro tiene un hándicap, y es que es un tercio más pequeña que el Retiro. Entonces, atención, fanáticos, fanáticas de Órbita y de Panorama como secciones de placer dentro de las proyecciones del Festival de Sitges, estar atentos a la hora de adquirir tickets, porque quizás haya menos cantidad para estas dos secciones que en otras ediciones del festival. Yo lo aviso ya también porque yo muchas veces voy a pescar a Panorama y a Órbita. Aquí está el histórico de Sin Audiencia que lo demuestra. Y bueno, ya veremos a ver cómo se vehiculiza eso este año, porque ya veremos a ver cómo se puede ver todo el percal, porque además hay un montón de títulos en Panorama. Hay como, yo creo que unos 20 títulos y que son muchos para andar proyectándolos solo para 120 personas. Creo que es cada sesión llena del Escorchador, lo cual, pues bueno. Y no solo eso, había veces que decías, hostia, me lo programo todo entre Auditorio y Tramuntana, que lo hago, me lo programo todo entre Casino, Prado y Retiro, que me lo hago, que lo tengo al lado. Ahora no. Ahora tienes Casino Prado, escuchado a medio camino, sí, Auditori, o sea que las carreritas van a ser más que ningún año. Claro, Auditori, que no deja de tener también pues Tramuntana y Brigadum, que van a estar también... Sí, que vuelven, repiten en sala, llevan 1 y 2. En la órbita... Que ahora le interesa a Fernando porque le hablaré de las sesiones especiales de Brigadum, que son gratuitas, aunque se hacen buenas colas, sí, porque hay títulos que le van a gustar. No, de hecho, lo peor de Brigadum es que tienes que quizás sacrificar otros visionados para hacer cola. Esa es la, entre comillas, sí, putada, claro, de que sea gratis, ¿no? Pero bueno, que igual se podía implementar también algún tipo de ticket virtual gratuito para eso, que la gente lo hemos dicho esperara, desde aquí, bueno, varias veces, porque claro, hacer cola y perderte una sesión es absurdo porque... O estar paseando al sol en la precisamente playa, el Brigadoon lo que sirve es, sí, para tapar grietas, ¿no? De cosas que tienes, pues... entre este pase tengo pues 2 horitas y me podría ver algo en el Brigadoon. Pero bueno... Exacto. Bueno, yo acabo rápido y así pasamos a otras cositas. Sé que es mentira, pero venga, dale. Exacto. Sí, sí. No, a ver, No Ves Visions es posiblemente la otra sección que va tan cargada como Panorama y de la que menos te puedes fiar del festival. Pero sí que es verdad que siempre acaba viendo de todo ese saco de películas más o menos rarunas o que interpretan el género de una forma que no es la habitual o estándar o que le dan la vuelta, que siempre hay alguna cosa interesante... Que además los programadores del festival no han querido meter en otras secciones, porque igual no les cabían y han ido al saco de No Ves Visions. Me refiero que yo personalmente, que ya sabéis mi opinión sobre No Ves Visions, lo he dicho aquí muchas veces, pero de vez en cuando me he encontrado alguna cosa interesante. Sí, sobre pasa, todo asiáticas. Lo que pasa es que normalmente es al revés. O sea, sí. No Ves Visions, 9 de cada 10 es gato por liebre. Exacto. Pero bueno. Bueno, en cualquier caso, lo que sí que voy a destacar, y ya con esto voy a acabar, Fernando Jordi, es, primero, que tenemos una sección de Midnight Stream súper suculenta. A ver, todas las de todos los años a mí me parecen suculentas porque yo tengo la debilidad por lo que se programa en Midnight Stream, aunque no lo practique mucho en a lo largo del festival porque te hace no poder madrugar al día siguiente para ir a ver otras películas. Pero eso no quita que se vayan repescando en el programa en el resto del año, ¿no? Pero aquí vamos a tener... Desde Frankie Frico, del Steven Konstansky, a Crazy House, del Stephen Hars, Hell Hole, de John Adams y Toby Posser. Estoy diciendo las que me suenan, que ya hay quinielas en las que estas películas hay que tenerlas en cuenta, ¿eh? Operación Undead, que es tailandesa, del Come Kongyat Komesir. También Las Motosierras Cantan, de Estonia. Algo así como Chinese House, We're Singing, del Sander Maram. Esta le dieron mucho bombo en la rueda de prensa. No sé si el Ángel Sala estaba de coña o no, pero se pegó hablando de la peli de las motosierras que cantan pues mucho rato. Quizás no se está vendiendo alguna moto, pero como está en Midnight Stream, quizás le vamos a hacer caso. A mí me interesa la que viene ahora. Sí, y luego también pues Jimmy Sticks, podrías decir, por el director que tenemos de vuelta. Correcto. A nuestro amadísimo, queridísimo Joe Begos, que además es un tipo súper majo, que siempre que lo etiquetamos en el Instagram, el tío nos lo agradece o nos dice cosas, que me refiero que es un tipo que no está a una distancia del resto de los humanos y los mutantes, sino que es uno más de nosotros, y vuelve otra vez pues a su sección habitual, que es el Midnight Stream. Con este título, que yo no sé nada, pero prefiero no saber nada por si me lo voy a ver. Jimmy and Sticks, lo repito. Y luego también, no sé si era necesario poner Spermageddon también en Midnight Stream, porque Spermageddon quizás podría haber estado a competición, ¿no? Yo qué sé, o sea, también yo qué sé, seamos abiertos en hablando de la sexualidad y hablando de el temor de los espermatozoides a morir estrellados contra un plástico, no lo sé, o de caer al vacío, ¿no? No sé, es que hay tantos miedos que puede tener un espermatozoide que puede dar para muchas películas de terror, pero bueno, en cualquier caso, Spermageddon estará en Midnight Stream y tendréis que trasnochar para verla. Y luego, y ya acabo, Jordi, porque me lo voy a saltar todo lo demás, Sitges Classics, también ya sabéis que siempre, cada año, se rescatan pues algunas películas o títulos, ya sea porque les han hecho restauración, les han convertido a 4K, les han hecho restauración a los 16 milímetros... Cualquier razón es a veces peregrina para volver a proyectar películas como Alien 2, como Beyond the Door, como Doctor Jekyll. Alien 2 la italiana, ¿eh? Sí, claro, claro. Alien 2 del Giro Ippolito. Del Giro Ippolito. ¿La de Alien Contaminación a la Tierra? ¿O Alien 3? Esa es la 3. No, la Alien 3, la italiana, es la, a mí me mola mucho esa película, sí, la de los espeólogos. Está guay, pero esa es la 3 y esta es la 2. O sea, me refiero a que los... Entonces, Alien 2 es Alien Contaminación la Tierra, que es el Levis Coates, el director. No, este es Ciro Hipólito. Ciro Hipólito es este. Ah, el Ciro Hipólito. Sí, pero esta es la 2. Vale, digo, o sea, la que tú dices es la 3, la explotación 3, y esta es la explotación 2. La de los espeólogos es total. O sea, la última escena cuando la tía sale en la bolera. O sea, a mí me dio un miedo. Esa la vi en el principal palacio. Y Alien Contaminación la Tierra. Yo se la he visto directamente en cinta de vídeo. Ya con los huevos. Esa. Bueno, si ya dijimos que Tiburón 3 del Castellari fue un gol, Alien Contaminación la Tierra fue un gol. Porque la gente se creyó. A ver, vamos a hacer una aclaración en directo. Alien 3. Alien 2, vale. Ay, vale, perdona. Vale, sí. Sí, tienes razón. Vale. Que no tengo razón, que la razón la tienes tú. No es Alien 2. A mí esta de los espeólogos, a mí me encanta esta película. Sí, está guapa. Al final, ¿te acuerdas con la bolera? Es serie B, pero es que la cosa es que le pusieran el nombre de Alien para aprovecharse como peli de ciencia ficción de video. Está guay, tío. Yo qué sé. Alto, alto, porque tenemos nuestra versión Alien 2 española con Víctor Israel, con Eduardo Fajardo, que este tengo yo un día que hacer también un programa, ahora hablaré del perro, que es del se estrenó aquí como... Cuéntame. Es del Manuel Esteba en la del fin del mundo, puedes poner Manuel Esteba, también tiene otro nombre, un nombre como en plan de miedo. Claro, pero este tipo fue el que escribió Lete y el Loto, entre otras. Sí, me refiero que estaba especializado en Eduardo ciencia ficción. Eduardo Fajardo o Víctor Israel, si pones El día del fin del mundo... Espera, déjame que estoy entrando, que a veces... Bueno, que la cuento. Es lo mismo. Son dos tíos que se meten en una cueva, se tiran mogollón de tiempo, y cuando salen, está todo como todo el mundo muerto, y se encuentra con una tía que está tremenda, que parece también una discoteca, que los engaña, que es una extraterrestre. Más allá del fin del mundo. ¡Esta, coño! Espectro, más allá espectro. Del fin del mundo. Espectro. Por eso decía... Esta es muy pareja del a Alien 2. Del 70, pero es del 78 esta, ¿eh? O sea que todavía no había salido Alien 2. Ya. Pues esta es muy parecida a Alien 2. A mí esta película me flipa de lo tan mala que es. Que es de Manuel Esteba, que sí. Sí, Manuel el Esteba. El de Lete y el otro. Exacto. Eduardo Fajardo, el otro se llama... Daniel Martín. Inca María. Vale, y esta es la marcianita. Vale. Y tenemos también a Víctor Israel. Pues también de Tabernero. Esta película, porque yo luego cuando hable un poquito... Y bueno, cuando hablé con vosotros, ¿no? Estoy viendo muchas mierdas. Bueno, es que hay que ver mierdas también. No, pero... Y truños y... Sí, estoy ahora... Y sustancias fecales varias. Viendo, bueno, ahora verás, en Sitges Classics hay unas cuantas sí, de estas. Sí, pero estoy viendo mierdas muy duras que me están molando mucho. Y esta mierda la quiero aconsejar a todo el mundo porque hay que ver esta película. Claro. No te puedes ir de este mundo sin ver una película de Manuel Esteba. Espectro, más allá del fin del mundo. Y también decir que Manuel... Esteba, acabado en A, y con B de burro. ¿Tiene trampa para un violador? ¿Es de él? No, pero no lo sé, pero tiene princesas al desnudo, tiene trampa sexual, tiene El despertar de los sentidos, Los Calatrava contra el imperio del karate. Impresionante, en el aeropuerto del Prat, en la terminal 2, que te la ibas a... pegándose contar. Patadas y en el paralelo. ¿Y me puedes buscar trampa para un violador? Creo que también es de él, y si no es de la... Es que trampa para un violador, existe trampa sexual, pero esta no es. Del 78. Olvídate de él, busca trampa para un violador. Venga, vamos a buscar. Esta también, esta la vi yo en el Cinemar en sesión doble, lleno de pajilleras y de atracadores. Y aparte le pegaba mucho. También quiero trampa para un violador. ¿Quién es el director de trampa para un violador? Vale, lo he encontrado y esto, no sé si te va a gustar el resultado de la búsqueda, ¿eh? Tío, tío, tío. Ruggero Deodato. Ah, vale, sí, pues estaba yo. Vale, trampa para otra, sí. Digo, vale, no sé, sí, a mí es lo que me vale, dice pues la... yo convencido, mira, ¿ves? Ahí. Pero trampa para un violador también quiero aconsejar esta película. Muy bien, yo solamente quiero acabar diciendo este repaso a la presentación de la programación de Sitges. Estábamos con el Sitges Classics. Y que, aparte de hacer un poco de guiño de material que podría estar en Brigadoon tranquilamente, como este Alien 2 apócrifo... Pero luego también vamos a tener cositas de Leon Klimowski, como Dr. Jekyll y el Hombre Lobo. Uf. Vamos a tener cosas del Jess Franco, como el Conde Drácula. O el Godzilla original, el de blanco y negro, del Ishiro Honda, en 4K. Me refiero que también quien no la haya visto, quien la quiera recuperar, pues será una opción. Y luego también lo que os decía de los milímetros, la Matanza de Texas original del Top Hooper también va a estar en 35 milímetros, no en 4K, porque es una peli cuya gracia es que sea un poco sucia y un poco granulada. Y que tenga granito y que se vea así como rasposo, pues la vamos a tener ahí en celuloide. Y luego también, pues para la gente un poco completista, Pesadilla en Elm Street, la original del Wes Craven, también Night of the Creeps del Fred Decker, que a mí es una peli que me encanta. A mí también. Y luego también, por decir una más, Revolver del Sergio Solima. Uf, iba a hablar esto, coño. Vale, es que sabía que tenía Fabio que acabar Testi, Oliver con este título. Oye, de los mejores Polichesco, el duelo interpretativo entre, ya sabéis que a mí me mola mucho, actor anglo en Italia. Sí, sí, sí, no, es una temática recurrente además. Ayer me vi una de Fabio Testi, que gracias a Jordi, que ahora, bueno, primero quieres hablar de, porque si no me voy a liar aquí como una perra. No, yo sencillamente quería decir, aparte de Revolver, Sergio Solima, que sale en los Sitges Classics, decir que dentro de Brigadoon, de las sí, sesiones especiales, hay cuatro que te quería nombrar. Una ya te la he adelantado. Y la vuelves a decir. Luca el Contrabandieri, de Lucho Fulci. Con Fabio también. También The Four of Apocalypse, de Lucho Fulci. Con Fabio también. Vale. Cromwell, Rey de los Bárbaros, de Albert Pyun, el de Capitán América. Impresionante. Qué cartelón. ¿Me puedes poner el portadón? Es acojonante. Vamos a buscar. Cromwell, hay varias partes. Ya. Pero que bueno, que se subieron al rebufo de Cromwell. Totalmente. Aparte, mira si soy cabronazo, que te voy a decir, porque le tenía un odio. Estaba Metro Golden Mayer, que la estudia, y luego estaba Metromedia Video. Que Metromedia Video tenía el mismo formato que la Metro, que eran las películas en VHS, con los rebordes plateados. Sí, sí. Vaya portada. No. Esta no es. Esta no es. No me habías dicho. Espera, a ver. Cromwell, el Rey de los Bárbaros. Esta es Cromwell, el Rey de los Bárbaros. Pero esa no es la portada. No, vale, que no es la portada. Vale. Entonces, Metromedia Video tenía el mismo formato que Metro, y cuando te ibas al videoclub. ¿Podría ser esta? Esta. Ah, esta. Jordi, esta. Que esta es un poco ya más medio Excalibur. ¡Me has quitado, te lo iba a decir! Medio el. ¿Cómo sería? Como el Imperio contraataca y como la historia interminable un y poco. Y también mucho. Y Flash Gordon. En una portada de. Que esta película fue carne de videoclub de la época, de David Carradine, El Guerrero y la Hechicera. Sí, es que esto es espada y brujería, sí, de pero, serie B. Claro, tú te veías en la portada a David Carradine con unos abdominales, una tableta de chocolate, que flipas en la portada, y luego veías a David Carradine con la espada. Claro, veías, si no la puede ni levantar. Goles son amores. Oye, escucha una cosa, a la portada de lo mejor de Chuck Norris, McQuaid y el Lobo Solitario, David Carradine y Bárbara Carrera, guapísima. Si ves la portada, los dos frente a frente mirándose, ves la cara de David Carradine, que dices, ¡qué cabronazo! Y luego lo ves al pobrecito en la pantalla, que para mí es de lo mejor de Chuck Norris. ¿Tú lo has visto tú? Mira la portada. McQuaid lo pone el Lobo Solitario. El Lobo Solitario. Que fue el duelo interpretativo entre los dos, que se vendió en su momento de puta madre, y la película vendió con una estupenda Bárbara Carrera, que salía ella de hacer con Armana Santé la mejor película de Mike Hammer, Yo el Jurado. Ya, es verdad. Bien esa. A ver, Mira qué portado, mira qué portado. Es que esto es para colgártelo en el salón. A mí no me digas. O sea, esa portada es brutal. Está, no, y el cartel también, las explosiones, están peleando ahí con armas, con... Es de las portadas que te voy a decir una cosa, no estándar, porque lo que ves ahí sale. Bueno, al menos... Una eso cumple, sale. Esta cumple. O sea, te venden sinceridad y honestidad. Y te dicen, oye, lo que ves en la portada lo vas a ver. De lo mejor que tiene Chuck Norris. No como Civil War, que te venden estas motos de la Estatua de la Libertad. Y yo le he cogido un cariño a Civil War porque... Bueno, tiene lo porque suyo. Me ha metido un gol, hostia. Porque lo que veo en el tráiler y no lo veo luego. Ya. A ver, como que te retrotrae a esta otra época, ¿no? Pues, un poco. Esto que estás viendo ahí, McQuaid el Lobo Solitario. Qué bueno. Todo esto, aparte, pegó un pelotazo esta película, que es del 83-84. 83. ¿Ves? Me acuerdo. Gran memoria la tuya. Pegó un pelotazo esta película, que fue cuando Chuck Norris todavía, hostia, veías golpe por golpe. Bueno, y para mí, la obra maestra de que es la mejor, una de las mejores películas de policía, la dirige, mira, el director de Alerta Máxima, Andrew Davis, con el malo en Henry Silva. Aparte, me acuerdo, calla, me estoy. La vi en el, mira, en el Regio la vi, la portada se ve con una matraca y pone: Eddie Cusack ha tenido un mal día. Código de silencio. Código de silencio. Código de silencio es. Que es una de las películas que menos patadas mete. Es que creo que no mete ninguna patada. Que es cuando lo ves a él de actor, que es como lo que te he dicho al principio. La con mejor Henry película, Silva, sí, señor. Mira, pero ¿puedes leer? ¿Pone Eddie Cusack? Pone Eddie Cusack. Tómalo. A good cop having a very bad day. ¿Ves? Nunca se me da en la vida. Puto Eddie Cusack, tío. Qué cabrón. Y el malo es Henry Silva. Sí, sí, sí. Que es lo que te he dicho antes al principio. ¿Cuál es la mejor película de Van Damme? Una que no pega patadas, que es Justa Venganza. Es acojonante esa película. No mete ninguna patada. Aparte pilla. Sí. Pues Chuck Norris, Código de Silencio. Acojonante. Qué grande. Que este es el director que ya nadie se acuerda. ¿Qué será de él? Que tiene la mejor película de Steven Seagal, Alerta Máxima. Y Marcado por la Justicia también. Que sale ya con la boinita esa de que ahí ya dices, bueno. Pero, por favor, esa película tenéis que verla porque es acojonante. De Lauren Fields, precisamente. Yo me la apunto, tío. Bueno, pues yo voy a reivindicar una película de Chuck Norris, ya porque me he metido, que pues además venga, es una de mis favoritas y yo sé que a ti te gusta, que es del Michael Miller, que es Furia Silenciosa. Columbia Pictures, que fue de la primera tanda que salió en videoclub, la Columbia sacó. El pavo que no lo matan nunca. No. Que al final es que es un experimento. Sí, es esa. Y aparte la portada. Audiovisual. Y ese que tiene cara de Christopher Lee. ¿Quién era él? Hizo hizo de segundo bastante películas. Hostia, ¿cómo se llama? No era Stephen Bauer, no. ¿Quién era? Por ahí sale, la ficha sale Ron Silver y Steven Kitts. No sé si era. Bueno, Ron Silver, no, pero Ron Silver no era. Hostia, de Ron Silver. Pues sería de Steven Kitts. Esto sí que lo tengo. Si me dejáis recomendarlo. Por favor. Haciendo de hijo de cabrón. De la Catherine Bigelow, que es una película que está bastante. Hablan bastante mal de ella, de la Jamie Lee Curtis, que es Acero Azul. Bueno. Acero Azul. Es acojonante. Al menos en el videoclub lo petó. Lo petó. Sí. Sí, sí, está bien. Bueno. Yo qué sé. Y es que tengo. Ibais hablando y estoy recordando cosas de espías. Espera, bugueños. Déjanos acabar. La última recomendación que te iba a hacer de la Brigadoon, de estas venga, películas, es El último cazador, El último cachatore, de David Antonio Margheriti. Mira, el cartel es la mayor vendida de moto, que, con tres helicópteros, y lo ves a él en el que está colgado. La escena de las ratas que lo meten en la jaula, ¿os acordáis? Sí, sí, sí. La escena. Míralo, el último. Los tres helicópteros y mírala. Ahí está. Bueno, esto tenemos que hablar. Es que esto era muy Braddock desaparecido en combate, Saigón, todo claro, ese rollo, claro. Esto vino todo a rebufo del cazador de Michael Cimino. Sí, claro. Totalmente. Esta película se vendió como churros, que era la época de, que ahora hablaré yo de videoclub, de goles que te encantaban. Aparte, goles que te los metían en la boca, te los comías. Porque tú sabías perfectamente, lo hemos hablado ya mil veces aquí, no voy a ver esto en la película, pero me la quiero llevar. Aparte, tu estatus en el videoclub de llevarla paseando esa película y todos, hostia, la ha pillado el cabrón este. ¡Ah! Aparte, la escena del último cazador, porque me acuerdo perfectamente de ella, la última escena al final en la cueva, los helicópteros no los ves, ¿eh? Ya. Eso, a ver, es que no hagas un spoiler que la dan en Sitges este año, alguien la querrá ver. La escena final en la cueva subterránea con agua es acojonante. Y la escena de las ratas con la jaula, eso sí que sale. Sí, también. Que otro, David Warbeck, se reunió con Broccoli y Salmond para ser el James Bond. Y él siempre lo ha dicho. Estuvo a punto de ser. Porque si os acordáis de Giulia Testa, que es Agáchate Maldito, de Sergio Leone, sí. Las escenas que James Coburn había sido un terrorista irlandés, las escenas soníricas con la música de Morricone, como que son mudas, que se une con su compañero terrorista que lo traiciona, es David Warbeck. Y a partir de ahí, Salman y Broccoli lo vieron y, aparte, tenía un aspecto varonil, murió prematuramente de cáncer. Y bueno, lo tenéis en el más allá y hay una película. Es lo peor del mundo. Y esta mierda la tengo en este videoclub y la voy a volver a ver. Y digo, Fernando, no la veas, pero yo la tengo que volver a ver. ¿La puedes buscar? Por favor. Claro. Pánico. Pánico a secas. Pánico. Joder, qué fácil. Al loro. Cuando la sacó Plain Films en VHS. Tengo que decirlo. Que fue la que sacó Holocausto Caníbal. Vale. Uh-huh. Premisa. No vais a ver nada de lo que sale. Es un virus que se escapa en Londres. Londres es una calle italiana con una cabina de teléfonos de cartón roja. Y él, te sale Pánico, David Warbeck. No, o sea, me salen pánicos, pero no ese pánico. Igual hace Si pones David falta Warbeck, algún dato más. era pánico, ¿no? David Warbeck. Bueno, Busco por David Warburg, David va. Warbeck, sí. Eduardo Fajardo también creo que sale por ahí. Y bueno, se escapa un virus en Londres que los vuelve como rabiosos a todos. Sí, es del Tonino Ricci. Sí, la tienes ahí, pánico, ¿no? Sí. Pánico a secas. Sí, ¿no? Que tengo aquí Pues a mí no me sale. un cartel que se llama Bacterion. Sí. Ah, Bueno, bueno, es que claro. pero si pones el cartel español, es lo dices, ¿cómo voy a ver yo esto? Pero nosotros, que somos carne de videoclub, que ahora hablaré, nosotros vemos esto. Aunque la hayamos visto mil veces, lo tenemos que volver a ver. Esta película yo me Está fui a Video guapo el Instant. cartel, Ay, ¿eh? acabo de decir el nombre. No, no pasa nada. Me fui con Sí, Nacho, sí, sí. Fiel, le mando un abrazo. Si es que eso debería Y ser un nos fuimos tan museo ahora. contentos por llevarnos esta película y Ya. nos la pasamos. Tenéis el cartel, porque es muy malo, el cartel español. El póster español es que lo ha dibujado un niño de 7 años. A Bueno, ver, yo es que tengo varios carteles bueno. aquí, pero no sé cuál, porque algunos salen un mutante así con Pues la mira, cara en Blu-ray la voy bombada. a ver. Ese Blu-ray lo puedo conseguir en el sitio. Y luego tienes del John Saxon, de este palo, Virus. ¿Os acordáis de? ¿Es Bruno Mattei, Virus? ¿Te acuerdas? La Sí, distribuyó José Frades. Que podría él venía del ser. Vietnam, ¿te acuerdas, Jordi? John Saxon venía del Vietnam y vino. Tuvo que comer carne humana y se vuelve caníbal. Que la portada son unas manos. Vale, espera a ver, lo voy a mirar. Es Es que una hay cuadra. muchos virus por ahí, por el mundo, Si me pones refiero. Virus John Saxon, te sale. Vale. Estas otras de las mierdas que también quiero recomendar. Que él viene del Vietnam y, bueno, vienen varios y se vuelven caníbales. Y bueno, es la típica película americana con actor americano. Segunda unidad se roda en Estados Unidos y lo Ya. demás en Italia. ¿Era Bruno Mattei? ¿Quién Era era? Anthony Margheriti. ¿También Virus? Vale, ¿También? John sí. Saxon, ¿no? Que se llamó Apocalipsis Domani. Ese sí, pero la portada española, Ah, ¿has visto? Con unas Apocalipsis manos. Domani. Que es como las manos de una tía. En plan, bueno, la portada es muy. Pues esta película pegó que flipas. Pero bueno, estabas con clásicos tú. Bueno, ya está. Vamos a pasar rápidamente a lo otro que hay de agenda y a ver si podemos comentar Beetlejuice antes de entrar ¿A dónde? en Perdón. los otros Oye, todas temas. estas mierdas creo que te las veas, ¿eh? Hombre, claro, Sí, o sea, a mí me claro. gustaría tener tiempo para poder verlas. Voy viendo alguna de vez en cuando, Es que luego voy a hablar de más mierdas, ¿eh? pero tú habla de todas las que puedas, que yo siempre debo tener más referencias por exceso, por si acaso tengo tiempo en la vida. Luego quiero dar tres anuncios, si me lo permitís. Por favor, o sea, aquí, Fernando, todo lo que tú Bueno, necesites. deciros de que supongo que Jordi a lo mejor vendrá. Sé que creo que dará tiempo, pero bueno, este domingo tenemos la quedada de Bolsilibros, que los compañeros de Bolsilibros me han dicho que lo diga, a las Muy 11:30 bien. en Manso 72. Nos reuniremos ahí todos los amantes de los Bolsilibros. Vendrá Julián Camarazana, que le mando un abrazo, que con La mano del muerto, Juan Carlos Fernández también, que os aconsejo, Día sin fin, de él, que es un novelón. Manuel, te mando un abrazo muy grande. Alfonso también, que Alfonso ahora saca Utopía en peligro, que ya lo tenéis en preventa en Gigamés, creo que ya está ya en Sí, preventa, de ciencia ficción, de ciencia después ficción, de que Enedor en Jackson Hole se pasó al terror. que lo ha petado con Edward Jackson Hall, lo petará también Utopía en peligro. Alberto, te mando un abrazo. Tengo que hacer y. Vuelvo, que Alfonso me lo ha dicho, la semana que viene vuelve El perro Rotonda, ¡Olé! que empezaré ya, que también os tengo que agradecer a vosotros el apoyo que dais al perro Rotonda. Lo que se A Rubén pueda. Raimin te mando un abrazo también, que también me lo ha pedido. Y volveré, pero bueno, tengo que hacer la tercera parte de Trenes, Es que hay que muchas pelis de trenes, tío. O sea, es es que que nunca hablo de no trenes. sabes cuántas hay. Es que no hablo de Ah, trenes. vale, que al final te vas por las ramas. Y Alberto me va a matar, Alberto Ya, Cabrera, que te ya, mando un abrazo muy grande. Abel, te mando un abrazo también. Nos veremos Sí, todos. pero Fernando, en cualquier caso, el día que te pongas a hablar senso estricto de los trenes, también vas a tener tajo porque hay un montón. Bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Quiero Ha hecho ya dos programas, que El Jordi me perro ayude. rotonda de trenes, Sí, y se ha dejado la mayoría por de películas de supuesto. No, yo trenes, pero quiero que ahora bueno. Jordi me eche un cable. Bueno, Jordi me echa muchos cables. Porque, claro, yo el perro ya sabéis de que no hay guión. Es lo que me sale. No va del Entonces, tirón. puedo cometer el fallo a lo mejor y pido perdón a la gente de que me repitan cosas que ya he hablado, pero es que no me acuerdo de lo Ya, que he hablado. bueno. Entonces, me acuerdo del último programa, que yo se lo agradezco mucho, me mandó una felicitación Jordi, que le gustó mucho el último programa, y creo que solo hablé de un tren, ¿no? Dos al ¿Dos final. De dos trenes. trenes? Dos trenes hablé, Uno que ¿no? iba y uno que venía. Bueno, pues como sé que ahora vamos a hablar luego de Delon, que ya no hablé de Delon el perro rotonda, pues la semana que viene grabo, Alfonso lo colgará. Y supongo que tengo que hacer el tercero de trenes. Ahí lo dejo. Bueno, lo que surja, y Bueno. ya sabéis que no tiene guión, qué es lo que sale. y me equivoco mucho. Luego me mola mucho porque Jordi me manda luego el esto. El listado. Él y Rubén también me lo envían. Y bueno, que el perro volverá y vuelve la semana que viene y ya, pues, ya lo tenéis. Bueno, no sé qué número de programa es, tampoco. ¿El 8 o el 9? No. Llevamos para el 15. Bastante, sí, por ahí. Sí. Vamos para el 15, creo. Bueno, pero sí. Jordi luego me corrige. Bueno, en cualquier caso, esto nos sirve de intro de agenda, porque también tenemos un poco de agenda esta semana. Sabemos que va a venir Sitges a principios de octubre, pero por el camino nos vamos a entretener mucho, independientemente de los títulos que Fernando nos recomienda, con los que tendríamos para ver visionados durante un año entero. Pero bueno, estos días directamente, de hecho, hoy mismo acaban de empezar dos eventos, hoy 11 de septiembre. El primero de ellos, el Fango Fest de Amposta, en su edición número 15, poca broma, ya hay 15 ediciones de un festival de cine de terror, gore y fantástico que se celebra en las Terras del Ebro, ahí en Tarragona. Y que sepáis que si estáis por la zona o si os interesa un poco profundizar en la programación, que es muy variada y también con diferentes registros, pues no hay web oficial del Fango Fest, sino que tenéis que ir a sus perfiles en las redes sociales, ya sea el Instagram o ya sea el Caralibro, y ahí tenéis pues cumplida información de todo lo que se va a ir haciendo desde hoy miércoles hasta el domingo que acaba esta edición 15 del Fango Fest. Y luego, aquí en Barcelona, tenemos una nueva edición de un festival muestra que va ganándose poco a poco, lleva pocos años haciéndose, pero hay público para ella aquí en esta ciudad, que es el Korean Film Festival de Barcelona, que de nuevo en los cines Girona como sede pues va a tener proyecciones desde hoy también hasta el próximo domingo, y que realmente pues va a ser una buena oportunidad porque el Korean Film Fest de Barna no solo se ciñe a películas de estreno o que no han venido a estreno a España, sino que también rescatan títulos que ellos consideran importantes o interesantes de la filmografía coreana, yo que sé, de 2015, de 2013. Me refiero que no solo vamos a tener las pelis que van a ir a Sitges, sino que tenemos otros registros que pueden ser también pues más especializados, si cabe, porque son películas ya que no son del año, y eso también puede ser muy interesante. De hecho, yo he estado buceando un poco entre las pelis coreanas que se van a poder ver estos días en el Korean Film Fest, y por ejemplo se va a poder ver A Hard Day, que es una película que ya comentamos nosotros aquí en Sin Audiencia, en el Sin Audiencia 629, y vamos por el 1122, me refiero que fue casi en la mitad de la trayectoria del programa, ¿no? O luego también se va a poder ver más películas más recientes como The Child, que también la estuvimos comentando en el Sin Audiencia 1093, o una nueva oportunidad de ver Smugglers, la peli de las mujeres contrabandistas coreanas, que aquí la comentamos en el Sin Audiencia 1105 y que se pudo ver en el Festival de Sitges del año pasado, ¿no? Aparte de eso, pues vais a tener pues títulos, repito, que tienen que ver con el género o no, porque que sea un festival de cine coreano no quita que haya pelis también dramitas o comedietas a la coreana, que también de eso vive el cine coreano. Pero yo destacaría, aparte de las que os he dicho, pues la premiere de Project Silence, que tendrá lugar pues mañana a las 9:30 de la noche. También la peli Hopeless, que se presentará el viernes por la tarde a las 7, o, aparte de las que ya he dicho, la presentación de A Bittersweet Life, que tendrá lugar el sábado por la tarde-noche a las 9:30, que puede ser una peli muy interesante. Aparte, Don't Buy the Seller, una película que también tiene que ver pues con el momento actual de compra-venta, en teoría fácil por internet, que a veces puede tener un lado oscuro. Pues Don't Buy a Seller va de este tema y quizás puede ser interesante. Y como clausura tendremos la película The Moon, que es una película de astronautas a la coreana, con todo su saber hacer a efectos de espectacularidad, efectos especiales espaciales, que ya hemos visto algunas cosas de ellos, y que, bueno, que vayáis a, escrito con K, Korean Film Festival BCN.com, y ahí tenéis los horarios, las películas, las sinopsis, los años de las pelis y todo ese rollo. Así que con esto yo, Jordi, Fernando, ya tengo la agenda ventilada. Muy bien, pues vamos a esa película que es la segunda parte de Beetlejuice. Beetlejulear. Sí, y que, bueno, pues era estreno la semana pasada. Sí, señor. Pudimos verla tanto tú como yo. Sí, y, a veces ocurre. Pues este retorno de Tim Burton a un personaje, 36 años después, si no me equivoco. Sí. ¿Y qué nos depara esta segunda parte? ¿Qué podemos encontrar aquí? Pues que, a ver, la cuestión es que hemos tenido argumentalmente pues un salto equivalente al que hemos tenido en la realidad, ¿vale? O sea, lo que ha ocurrido en la historia del 88 se ve trasladado generacionalmente al 2024 y aquí tenemos pues algunos y algunas protagonistas de la peli original, pero que han envejecido por el camino, como en el mundo real, y digamos que la estructura familiar de la familia protagonista pues es casi equivalente a la que teníamos en el 88, pero en el momento actual también. Entonces, pues tenemos de nuevo pues a la señora, ya un poco mayor, artista multimedia, vende motos, que quiere vender sus performances y que desde la película original es propietaria de la casa y que pues quiere seguir un poco en esa línea de registro, y su entonces hija ahora es madre también atribulada porque tiene una hija adolescente que también le sobrepasa, y que también pues tenemos esa línea abuela, madre, hija que vertebra un poco la historia y que, debido a algunas circunstancias que ocurren en su entorno, pues tienen que recurrir de nuevo a relacionarse con gente del más allá. Voy a ser más breve y más directo. Joder. Tenemos tres generaciones de la familia Ditch que han de volver a Winter River porque fallece el padre de familia. Ya está. ¿Vale? Que es Ditch. Le estaba dando muchas vueltas. Muchas. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos... todo en el reparto tenemos, pues, de nuevo a Catherine O'Hara, de nuevo a Winona Ryder, obviamente a Michael Keaton, pero no tenemos al Geoffrey Jones. Claro. ¿Por qué no tenemos al Geoffrey Jones? Aquí es donde pasó algo, que habrá gente que lo conozca y gente que no sepa qué es lo que pasó con Geoffrey Jones, y es que en los 2000 le acusaron de delito sexual, porque estuvo hablando con un niño de 14 años, pidiendo intercambio de favores sexuales. No le llegaron a condenar a la cárcel, pero sí le metieron dentro de los infractores de delitos sexuales. Le tuvieron 5 años con libertad condicional. Y luego, encima, como no se presentó cuando se tenía que presentar en comisaría, le alargaron 10 años más el tema de tener que firmar como gente con delitos sexuales. Entonces está canceladísimo en Hollywood. Ya. Entonces, ¿qué es lo que se le ha ocurrido a Tim Burton para paliar esto? Primero, que fallezca. Con lo cual, es el motivo de excusa de reunir de nuevo a la familia Ditch en la casa donde transcurren los acontecimientos de la primera película. Tal cual. Y segundo, para ver cómo fallece, recurrir a la stop motion. Exacto. Que me parece algo brillante. Porque así no tienes que poner al actor original. No solo eso, sino que el actor original luego va a salir, pero las circunstancias, porque recordemos que hay un más allá, y en el más allá están los muertos esperando que les asignen dónde van a ir, sí, un lugar, su alma, dónde va a ir, ¿no? Sí, finalmente. Y además un trabajo también. Correcto. Entonces, por las circunstancias que tiene su muerte, Charles Ditch va a poder luego ser un actor real, entre comillas, que no tienes que identificar con Geoffrey Jones en absoluto. Sí, y además es una ocurrencia súper práctica, súper directa, y que tampoco hay que matarse mucho la cabeza, pero es original a la vez. Correcto. Entonces, no os vamos a decir en qué consiste la muerte de este personaje, pero su muerte, como ya sabéis que luego los personajes que vemos en el más allá están como se quedaron después de su fallecimiento. Si has tenido un fallecimiento violento, extremo o desfasado, pues tú vas a quedar de esa forma en el más allá. Y claro, pues a este personaje le pasa algo un poco tremendito, y bueno, pues él acaba tremendito también en el más allá. Y eso, pues, es una forma muy práctica de solventar de forma sencilla y práctica un problema del mundo real que afecta a la ficción. Correcto. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar aquí? Pues realmente el punto de partida de todos los acontecimientos va a ser la reunión en Winter River para celebrar este funeral. Sí. Vamos a tener nuevos personajes, porque vamos a conocer a una novia no muerta de Beetlejuice, encarnada por Mónica Bellucci, sí, que sabemos que es la pareja actual de Tim Burton, y Tim Burton tiene la buena costumbre de a todas sus parejas meterlas en sus películas, que se lo digan a Helena Bonham Carter, ¿no? Por supuesto. Y vamos a tener también al Justin Theroux, que va a ser la nueva pareja de la madre Deeds, de la Catherine O'Hara. Sí. Debo decir... De lo que es Winona. Correcto, el padrastro de Winona. Sí, sí. Bueno, padrastro todavía no están casados, pero bueno, es la pareja, ¿no? Entonces, yo debo decir que a nivel argumental, tanto Mónica Bellucci como Justin Theroux son los que menos me han aportado. También te lo digo. Quizá Mónica Bellucci me ha dado mucho la vena de todo el cine de terror italiano de los 70 a los 80. Eso está muy bien. Sí. Que se nota ahí de lo que ha mamado Burton, ¿no? ¿Es una Barbara Steele? No te puedo decir nada. Vale. Es que es spoiler hablar de ella. Es spoiler hablar de ella. De hecho, sí. Hablamos de ella antes de ir a ver la película y es un poco spoiler. Sí, de todas formas... Hables de lo que hables de ella, si es spoiler. Si ves las latas de naranja y de limón... Tengo una de limón en casa. De una conocida marca de bebida. La vi y me dije, oye, mira... Me quedé. Tienes ahí a Mónica, sí. Y tienes ahí a Michael Keaton. Bueno, pues entonces, bueno, con esta premisa... Mónica no carga, como el Justin Theroux, que el Justin Theroux carga mucho en la película. Pero bueno, su personaje y... A ver, es que tiene un personaje cargante. Muy cargante. Entonces, claro, él ejerce de cargante y lo cumple a la perfección. No lo voy a defender, porque no me gustan los personajes cargantes. Pero es que es de esos personajes que están puestos para que lo odies desde el principio. Entonces, ¿qué hace aquí Tim Burton? Bueno, Tim Burton ha venido a divertirse sin ir al hormiguero, o sea, en su propio plato. Entonces, como ha venido a divertirse... El tipo se monta un gran guiñol, vuelve a recurrir a stop motion y efectos prácticos en muchas ocasiones, aunque también hay efecto CGI, eso es así. Sí que es verdad que te da un rollo nuevo a toda la ambientación y te abre varias tramas que hacen que el final de la película sea un poco caótico, pero que está bien, porque no intenta hacer el recurso de volver a contar una historia ya contada, aunque sí que son constantes las referencias a la primera película en el sentido de que hay bastantes homenajes. O sea, hay un coro de niños cantando, que no voy a decir lo que cantan, y ya pues con eso ya te abre el apetito, ¿no? La película está muy bien. También el meter a Gina Ortega como hija de la Winona Ryder, lo que hace es, recordemos que la serie de Wednesday, de miércoles, la produjo Tim Burton y fue un éxito a nivel de serie. Y la protagonizaba Gina Ortega. Entonces Gina Ortega tiene un poquito el rollito, sobre todo en los personajes más acordes a su edad, que tenía la serie Wednesday. Ahí se ve un poquito heredera. Pero la película es muy funcional, está muy bien a nivel de slapstick, tiene un poquito más de mala leche y de sangre que la película del 88. Sí. Tenéis que prestar mucha atención a todos los detalles en el más allá de todos los muertos y las circunstancias que han acontecido en sus muertes, porque... En ese detalle está parte del disfrute de la película, porque es muy visual. Vuelve a recurrir a parajes ya transitados que se vuelven a revisitar, pero con un punto de frescura que le da este nuevo argumento y obviamente pues va a jugar mucho a la aparición de nuevo de Beetlejuice, que aunque la película es muy coral, y Beetlejuice no es el absoluto protagonista, sí que es verdad que cuando sale Michael Keaton le da ese puntito de brillo. Sube el nivel. Especial que le sabe dar al personaje Michael Keaton, que eso sí. No lo ha perdido. Porque además... No he perdido el toque, pues no lo ha perdido. A ver, yo la lectura que hago, y seré breve también para que luego nos podamos meter con delones y con cosas. Yo como la volví a ver la original a final del año pasado, o sea, me refiero que la tengo como súper fresca, y lo que he visto aquí es que hay como... Primero, que esta nueva está totalmente a la altura de la original, y no exagero. Y segundo, que la transición que ha habido de 38 años parece que haya sido de, yo qué sé, de un par de años. Porque la estética, la forma de hacer, el sabor que te dejan las escenas, las formas de interpretar que tienen los actores, evidentemente sobreactuadas todo el rato y más allá. Pero bueno, también estaba en el original. Y luego también el hecho de recurrir a unos efectos especiales de factura, también entiendo que en su mayor parte pues analógica, pues eso le ha dado un resultado como muy visualmente similar a la original. Entonces, claro, te las hace empacar con mucha facilidad. No chirría nada a la hora de decir, bueno, esto ahora han pasado 38 años, tenemos tres generaciones, pero esto sigue siendo el mismo rollo. Está facturado de la misma manera. Y la maquetita y los gusanos de arena que me decían mis sobrinos, oye, esto lo han sacado de Dune. Y digo, pues sí, o sea, ¿qué te vas a pensar? Que si el libro de Dune es del año 60 y pico, si aquí ha bebido de Dune... Nada más, los llaman Dios. Sandworms, o sea, exacto. Directamente. Uh-huh. Que los tenemos también aquí, por cierto. Y luego también, pues, evidentemente tenemos esa implementación actoral que acaba haciendo la peli más coral todavía. Y que no olvidemos a William Dafoe también. No. Sí, lo que pasa es que aquí William Dafoe yo creo que va al 11. O sea, le importa todo poco. Histrión, es el señor histrión. Y va y dice, bueno, pues aquí si me dais carta blanca yo hago lo que interpreta a un actor que siempre ha interpretado a un policía. Entonces es un actor ya fallecido y entonces... En el reino de los muertos puede ser policía. Claro, de verdad. Pero de verdad. De verdad, investigando del más allá. Cosas que pasan en el más allá. Madero del más a nivel allá. Policial, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Bueno, es un histrión con mayúsculas. Y de hecho, a ver, yo, si os digo la verdad, o sea, las cosas que pasan en el mundo, digamos, de los vivos en esta nueva Beetlejuice, pues están guay, pero todo lo que pasa en el más allá es de rechupete. O sea, yo es que estaba ahí cantando, bailando, y no digo porque haya números musicales, pero sí que tenemos momentos muy musicales de la trama y es súper disfrutable. Y además tenemos a todos esos personajes del inframundo que han fallecido recientemente y que, como en la peli original, pues no saben muy bien cómo hacer en su nuevo estatus, que es estar muerto. Entonces, claro, eso sigue generando pues más fuente de ironía, más fuente de humor negro, y que no se queda solo en lo que ya habíamos visto en la peli original, sino que va un poquito más para allá, ¿no? En cuanto a estructuras, digamos que se expande el universo del más allá, por llamarlo de alguna forma, y conocemos más detalles y más lugares y más sitios y más cómo funciona el más allá que lo que teníamos un poco referenciado de la peli original. Y eso yo creo que le hace también ganar esta segunda parte pues como complementadora de lo que ya teníamos de la original, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo la he visto súper continuista, pero en el buen sentido. Me refiero que no penséis que va a haber una ruptura de algo, porque aquí sigue siendo el mismo rollo en todo, porque en el rollo original ya funcionaba. Entonces, ¿por qué lo vas a cambiar? Simplemente lo vamos a un poco, pues eso, a expandir y a mejorar, e incluso a coralizar un poco más. Y con esto también quería meter un poco la puita de que, pues con la presencia de Mónica Bellucci, vamos a tener pues un poco más de biografía de lo que fue Beetlejuice antes de ser Beetlejuice, que también ahí nos faltaban unos pocos datos de la peli original. Y aquí se nos da un poco más de toquecitos biográficos, no muchos tampoco, y de hecho yo, que me vi obligado por ir con niños a ver la película en versión doblada, odio los doblajes, ya lo siento, o sea, siempre que voy a ver una peli doblada, los primeros 5 o 10 minutos es como si me estuvieran pasando un rastrillo por dentro de las tripas, al final te acostumbras, pero un pequeño spoiler, el origen del humano que hay detrás de Beetlejuice viene pues de la parte del mundo europea que tiene que ver con Italia. Entonces, hay pasaje narrado en italiano dentro de la película que en la versión doblada, por ejemplo, pues no se dobla y se da en italiano, que me parece muy curioso que todo lo demás se doble, pero eso no. Las canciones tampoco, me refiero que eso uh-huh. también se mantiene en la versión doblada con las voces originales, que también es un detalle. Yo pude llevar a mi hijo, que lo estoy acostumbrando a llevarlo a versión original. Bueno, está y guay. La pudimos ver en versión original. Cada vez le cuesta menos. Le digo, la vamos a ver en versión. Yo es que mis sobris todavía están creciendo. Ya. Tienen que aprender a leer primero normal y después en versión original. Hablando del personaje de la Bellucci, homenaje muy fuerte también a Life Force. Totalmente. Y alguna peli también de gore, de zombies también. Empezamos a decir sí, hay mucho homenaje. Y luego también el personaje de Bob, que si alguien no lo recuerda, es el compañero de asiento en el más allá de la primera película de Beetlejuice, que es el hombre con la reducción de la cabeza de Jíbaro, que ahora comanda un grupo de gente con la reducción de cabeza de Jíbaro que trabaja para Beetlejuice en el más allá. Y bueno, pues muy divertido también. Sí, muy divertido. Y luego elementos que se saca el señor Tim Burton de la manga, la estación donde las almas cogen el tren a su destino definitivo, un homenaje musical que yo no me lo esperaba y, totalmente, y realmente sorpresón. Dije, madre mía, la que ha montado aquí. Y además me acordé de Javi, digo, esto cuando lo vea Javi seguro que le va a dar un check para arriba. Y se va a poner a bailar además. De hecho, eso es lo que hice, me puse a bailar en el la cine, butaca, directamente, tío. ¿No? Tal cual, sí, o sea, no me levanté por no tapar a los de atrás, pero sí que estuve ahí moviendo el culo en la butaca, tío. Luego también algunos interludios musicales muy interesantes, sí, como el Tragedy de Bee Gees que ha sonado. Por supuesto. Pero, por ejemplo, el Right Here Waiting for You de Richard Marx, por también, ejemplo. También. O sea, algunos interludios musicales que sorprenden absolutamente. Y bueno, que yo me lo pasé muy bien. Yo realmente iba sin mucha expectativa. No sabía lo que me iba a ofrecer el señor Tim Burton, porque de lo que ha hecho últimamente, pues realmente no es nada comparado con el nivel que nos ofreció hace 3 décadas en general. Pero yo me lo he pasado muy bien. Sí, yo simplemente puntualizar también que la Jenna Ortega, esta que flipas, que me refiero que olvidaos de la, o sea, la Winona Ryder está porque tiene que estar, porque tiene su papel genealógico y generacional, pero yo creo que la Jenna Ortega le pega un par de vueltas. Es que la Winona Ryder está últimamente con mucha cara de palo, yo no sé si toma ansiolíticos o qué. Sí, no, que ya está mayor. Está inexpresiva. Lo que sea. No, sí, pero mayor, hay gente que está mucho más mayor y actúa que te sí, mueres. Pero igual tiene alguna cosica por ahí. Pero afección, de verdad, una cara de palo. Yo últimamente, Winona Ryder, cuando la veo sí, salir, es muy inexpresiva, aquí no, está no como me transmite nada. Aquí está espantada todo el rato. Que todo ya rato, le, que ya le pega porque su papel es como de afligida, espantada entre la madre que tiene y la hija que ha parido, que la tienen un poco ¡ah!, así siempre con la expresión de grito. Pero bueno, yo qué sé. Pero ya me pasaba en Stranger Things. Yo en Stranger Things ya la veía como adormilada, ¿no? Apocada un poco. Sí, sí, no. Y luego quería resaltar el papel del sacerdote, porque yo tengo una filia con ese actor, con el actor Burn Gorman, que aquí le toca hacer pues un papel medio de padre. Además se llama el padre Damián, Father Damián en la versión original, que yo creo que también pues eso es un guiño bastante explícito, ¿no? Hacia dónde va, no hace falta decirlo. Y que claro, el Burn Gorman es un tipo que es un actor que es muy serio, con un perfil así como muy de cara de palo, muy estirado. Y aquí el cura que le toca hacer, pues es un cura que también pues tiene sus ciertos toques pues cómicos. Y entonces pues le vemos sorprendentemente al señor Gorman pues en un registro que no es habitual, que es un poco pues comedia negra, ¿no? Y eso también pues creo que es una forma de probar también la actoralidad de según que pues gente del cast, porque quizás pues todo el mundo no vale para hacer comedia y drama o ser serio y gracioso a la vez, ¿no? Y el señor Burn Gorman pues aquí demuestra un poco que sí que se sabe reír de sí mismo, de esa seriedad marcial que se le otorga en otros papeles de otras películas más seriotas o más así como con más drama, ¿no? O con más tensión. Entonces, bueno, yo sinceramente, o sea, si os gustó la Beetlejuice original, pues esta os va a chiflar por dos, porque es lo mismo en el buen sentido, pero elevado. Y si en su momento tampoco os hizo mucha gracia la original, pues tampoco será vuestra película, porque es bastante seguidista, en el buen sentido, repito, de todo lo que tiene en sí la peli original. Entonces eso, simplemente decir que no penséis que Tim Burton ha querido romper por algún lado, porque es pura continuación 38 años después y además con buen gusto, he de decir. Y no voy a nombrar a un actor que hace un breve papel secundario, pero solo voy a decir que prestad atención al señor que se ocupa de guardar el cuarto de los trastos del más allá. ¡Madre mía! El de los ojos saltones. Ese mismo. Vaya ojos saltones ese que le han puesto. Y que hace muchos años compartió con Michael Keaton Una película importante reparto, también dirigida, sí, por el señor Tim Burton. Hostia, es verdad. Además, al principio, que igual se os acaba olvidando porque no, pero sale muy caracterizado, muy maquillado, sí, pero por estatura, por, sí, no, por fisonomía su, y tal, es inconfundible. Por su aspecto físico lo reconocerás, aunque sea en las sombras. Sí, señor. Bueno, pues sí, no lo vamos a decir, que, no, lo descubran. Que lo descubran. Sí, señor. Bueno, dicho esto, ¿tenemos algo más que decir de Beetlejuice, Yo lo dejaría ahí. No lo diremos 3 veces porque si no va a aparecer ya aquí y Fernando no pueda hablar porque nos pondremos a hablar con Beetlejuice. Entonces, Fernando, vamos a darle hacia donde tú quieras. Bueno, me acuerdo, se estrenó en el cine Diagonal. Aparte me acuerdo mucho el logo, el fantasma que a todos pasma. Ese fue el logo. ¿Cómo? Que... Sí, el fantasma sí, que a todos pasma. Era un bioexorcista también, ¿no? Rima, sí. Rima del 88. Sí, es que la promoción fue esa, el fantasma que a todos pasma, y veías Beetlejuice, me acuerdo en el metro que lo veías, ese, ya lo digo, yo me acuerdo verla en el cine Diagonal de estreno con un colón que flipas. Aparte, me acuerdo que ahí, ¿sabes cuál vi también? Big Foot y los Henderson. Sí. Bueno, pero en el cine Diagonal, yo trabajaba en el Hotel Cristina, lo hemos hablado. Yo veía todas, vi allí El Mejor, vi León Río, vi todo lo vi allí. La Jaula de las Locas 3 también vi ahí, del George Lerner, que ya fue muy floja la película. En una Canal Aire que me fui a mitad de sala. Sí, ya me lo dijiste, yo la vi ahí también, con el John Ritter, ¿no? Pero mira, sí, yo me acuerdo, hoy que es el 11 de septiembre, se está diciendo a Jordi, y esto sí que lo voy a decir, yo me acuerdo, tal día como hoy, en una diada, me metí a ver en el cine Tivoli Star Trek Misión Salvar la Tierra. La Tierra. Ajá. Que para mí es la mejor de Star Trek. No sé a vosotros, pero a mí... De las mejores, vamos para a ver. Para mí es que es muy simpática, muy divertida. Luego me acuerdo que vino la quinta. Aquí no se estrenó en cine porque fue Frontera Final, que la dirigió William Shatner, y fue tal fracaso en Estados Unidos que llegó directamente aquí a vídeo. Y luego ya remontó con aquel País Desconocido, que fue otra vez el Nicholas Roeth, que fue el que dirigió a Ricardo Montalbán Camelero en La Ira de Krang. Sí. Y bueno, y la tercera tampoco se estrenó aquí en cine, que fue En busca de Spock, que Spock muere y tal y cual. Bueno, no me quiero liar. Bueno, yo tengo que darle gracias a Jordi porque me ha dejado un DVD portátil, porque, y os voy a decir por qué. Porque, cuenta. He vuelto a coger, ir a hacerme socio de un videoclub. Que debe ser de los pocos que queda en Barcelona ya. En el siglo XXI, en 2024. Sí. Sí, señor. Bueno, este videoclub ya había, yo creo que en un perro hablé de él, es el video... Sí, Video Insta. Video Insta, sí, ¿vale? Sí, nadie nos paga, vale, ni... Bueno, pues ya no quedan, Fernando. Fue, y quiero que Jordi aquí me venga conmigo en este viaje. Dos videoclubs importantes en Barcelona. Vergara, sí, y Video Insta. Ya Video Insta abrió en el 79, o sea, cuando estaba el VCR 2000, que duró muy poco, que era el mejor sistema que había... Betamax y VHS. El de más calidad, es, ¿no? Es curioso porque eran mucho mejores sistemas, tanto Betamax como el 2000, y el que sobrevivió fue el peor. Sí. Sencillamente porque era el americano. El americano. De hecho, todavía se filma en Betamax para cosas profesionales y tal y cual. Correcto. Vale, entonces, Video Instant abrió, había ahí. Era el paraíso de todo. O sea, las mayores mierdas, todas las distribuidoras sacaron todo. Fue aquello que, Jordi, dilo, era... Ibas allí y te enterrabas en películas. Era maravilloso. Era maravilloso. Las películas valían 10.000 pesetas, eran tuyas de propiedad, y tú pagabas 2.500 pesetas, y depende de las películas que llevas, las podías cambiar y las tenías tiempo ilimitado, como si no las querías devolver, vale, porque eran tuyas. Y luego estaban las de alquiler, las de 150 pesetas, serie B, uh-huh, y 250 pesetas, Warner, Paramount, Fox... Sí, los estrenos y tal. Vale, vale. Bueno, pues entonces el otro día, yo me paro mucho con el taxi en una esquina y tal y cual, Video Instant sigue. Continúa. Y entonces ahí tarifa. Bueno, debemos decir que lo que han hecho es actualizar su negocio. Aunque todavía tienen algún VHS, ellos ahora lo que hacen es alquilar DVD y Blu-ray. Blu-ray, y claro, aparte tienen una sala de cine que alquilan para pases privados, fiestas, lo que sea. Y entonces, y tienen luego el archivo de VHS, que no sé si ese lo alquilarán, pero las ves ahí puestas. Entonces, claro, entras y te abrumas porque tienen 50.000 títulos. Y es una tarifa plana que está muy bien de precio, y tú te puedes llevar 10 películas durante 2 semanas y luego las puedes renovar. Y el hecho de volver otra vez a decir, hostia, vuelvo a un videoclub, me llevo las películas con sus carátulas y tal y cual. Las puedo tocar. Es un viaje en el tiempo que ha sido maravilloso. Entonces, digo, hostia, esto yo tengo que apuntar. Y le digo, Jordi... déjame el DVD portátil que tienes, que cuando vaya al aeropuerto me pongo a ver pelis. Claro. Me pongo a ver pelis. Te recuestas un poco así en el ahí asiento. Ahí está, con un Neville que me ha dejado. Civil War la vi ahí. Toma. Civil War la vi en el... No, porque además de ver DVDs, le puedes enchufar el pendrive y puedes ver por pendrive, sí, sí, también. Sí. Y no es la pantalla del móvil, es una pantalla bastante. Y Jordi, más digna, que es muy generoso, toma, ahí tienes el DVD portátil sin límite de tiempo. Sí, mira, te digo, Civil War me la vi bien. Entonces, yo cuando entré, claro, te abrumas tanto, digo, necesito ver mierdas. Claro, ¿por dónde empiezo yo aquí? Por mierdas. Porque ves los pasillos y no, dices... pero vi una que me obsesioné, que se lo comenté al que creo que la pusiste, a Ana Obregón y a Andrés Resino en Mensajes del Más Allá. ¡Toma! Búscala, del Porto. Vale, entonces me pongo a verla, que son de esas películas de los 60-70 que hicieron de espíritus y fantasmas, uh-huh. tenemos, hostia, ay, uy, qué mierda te voy a decir ahora. Bueno, entonces me pongo a ver del, bueno, como yo estaba de joven muy enamorado de Ana Obregón, yo Bolero no la vi por Boderek, la vi por Ana Obregón, que sale al momento y no sale del John Derek. ¿Cómo vendió Bolero? Bolero fue... Es una buena vendida de moto esa, ¿eh? Bueno, es John grande. Derek, a ver, John Derek fue un trilero. Fue un trilero, porque, y más utilizando a su mujer, si os acordáis, Ator el Poderoso y Ator el Invencible hizo de Tarzán en una de Boderek que se llamaba, ¿cómo era? El Hombre Mono, Tarzán el Hombre Mono, que era el Miles O'Keefe, que sí, luego señor. Hizo con sí. Sean Connery el Caballero Verde. Que este era un tío que había hecho rugby. ¿Te sale Mensajes desde el Más Allá con Ana Obregón? No, no me sale. Pues mira si es mala. No le sale mensaje. Mira, sí, ya, sí, la sí, voy a buscar en otro lado porque en el bueno, sitio habitual no me sale. Mensajes del Más Allá. Oye, mira, yo la vi en Blu-ray con buena calidad. Hostia, la película es fuerte. Y la película da miedo. O sea, me quedé gratamente sorprendido de. Dijo, hostia, esta mierda me ha molado que te cagas. Bueno, típica casa encantada, que había un asesinato, cuatro espíritus en que. Esta. Es que es Regreso. Regreso ah, Regreso, perdona. Regreso. Si no, no, tranqui, es que son, además son títulos largos que se sí. pueden cruzar. Pues ahí. ese es Blu-ray, yo lo tuve el otro día en mi mano. Y lo del año 82. Oye, pues las escenas. Del siglo XX. Las escenas de. Hostia, ahora déjame interrumpirte sí. porque me ha pasado una cosa muy creepy. Hostia. Muy creepy. ¿Nos tenemos que agarrar? Un poco, porque. Yo me agarro. Buscando Mensajes del Más Allá a Ana Obregón, me ha salido que recibía mensajes del más allá de su hijo fallecido, Ana Obregón. Del hijo del Conde Leguio. Hostia, no jodas, tío. Claro, o sea, ¿qué digo? Madre es que, de es Dios. Que los buscadores robot a veces. Sí, sí, no, pero esto es porque ella lo ha declarado en alguna revista. Claro, vale, vale. Madre de Dios. Bueno, nada. Toma no caspa, nada. Caspa del más allá, va. Sí, eso, caspa del más allá. Esta película que tienes ahí, Mensajes del Más Allá, rectifico. Regreso, perdón. Mensajes yo, Regreso del Más Allá. Oye, la vi con mi hija. Bueno, no me esperaba que había escenas eróticas fuertes, entonces ya eso no me mola que lo vea la niña. Uh-huh. Pero las escenas de cañeras de los espíritus matando, hostia, son fuertes, ¿eh? Guay, y luego guay. Me cogí, porque claro, digo, me voy a otra mierda. Evil, Posesión Diabólica, con Richard Crenna. Película de Casa Encantada de los 70, uh-huh. que pegó muy fuerte en su momento, con una escena final del infierno con el diablo. Ahí me cargo la película. Spoiler. Y es de esta película de los 70, de Casa Encantada. Hostia, pero la película tiene. Me acuerdo de verla cuando fui pequeño y la he vuelto a ver y digo, hostia, qué guay. Y claro, y llegas ahí al videoclub y tienes todas aquellas. Tienes aquellas mierdas. Mira, hago capturas de pantalla. Sí. Y ahora, mira, tengo. La estaba buscando y la quiero aconsejar aquí a Sin Audiencia. El Cuervo. No El Cuervo que vosotros pensáis. El Cuervo de Cluzot, una película francesa del año 23, que es una película súper inquietante, es una obra maestra. Cluzot tiene varias obras maestras, El Salario del Miedo, sí. que luego William Friedkin dijo Sorcerer, y ahora en Netflix habéis tenido la última también de francesa, que la creo que estuve aquí y la comentamos, fue el día que la comenté. ¿Cómo se llama la película aquella de Cluzot? Aparte de las diabólicas, Jordi, que se queda ciega... Ojos, Henry Cluzot, que luego hicieron un remake, que es muy buena, que la tía, el marido, su mujer se queda ciega y le quita los ojos a una. Bueno, hacía películas de rollo muy chungo Cluzot, pero El Cuervo, que luego Michael Haneke, a mí me encanta, que es un director también que lo encuentro bastante inquietante, hizo su versión, que se llamó La Palma de Oro en Cannes, hizo su versión del Cuervo con La Cinta Blanca. La Cinta Blanca es una película rodada en blanco y negro, muy acertada, que, por ejemplo, para mí la obra maestra de Haneke y una de las películas que yo siempre... Otra palma de oro, que es Caché, con Daniela Autiel y Juliette Binochet. Es una de las películas más inquietantes que yo he visto. Si no la habéis visto, os la recomiendo. Hostia, Caché, a mí no sé si es que no acabe de entrar en aquella película, tío. Pero es la de las cintas de vídeo, ¿no? Sí, a mí me mola. Pues me dejó... ¿No? Me dejó tienes que volverla a ver. Pues me dejó un poco como... ¡Mieh! Pero bueno, también mi sensación subjetiva. Tienes que volverla a ver. Caché no es una película fácil. Hay que decirlo que no es una película fácil. Es una película ya la entrada con ese plano fijo. Sí, por eso, que es un poco como... que te dices... que mucha, no sé, ¿sabes lo que pasó con Caché? No sé por dónde entrar en este sitio, si por un lado, por otro, por no, el centro... ¿Sabes? Fue muy gracioso porque Caché, mucha gente que no sabía de qué iba y la alquilaba, se creía que el vídeo se había jodido. Vale, sí, y porque era el típico plano fijo del espía. Fue la, ¿no? fue la película de los vídeos rotos, los DVD rotos, porque la gente, claro, como es un plano fijo que dura tantos minutos, la gente... Claro, esto se ha quedado atascado. Se ha atascado aquí, y la gente, pues, devolviendo la película a videoclub, oye, que no va la, no funciona la película, porque yo tengo un amigo mío que tiene un videoclub y decía, no, oye, es que la película que, es así. Que es así. Ten paciencia, ¿sabes? Y luego tiene El tiempo del lobo, que es una película apocalíptica, a su manera, que es una película que todo el mundo la puso a parir. La puso a parir. ¿Hablas de Cluzot ahora o no? No, de El tiempo del lobo, de Haneke. Cluzot, vale, mira, Henry George Cluzot, el cuervo. Sí, sí, sí, lo he encontrado. La ha podido encontrar en Video Instant. Y aparte, subtitulada con unos extras que flipas. Una peli del 43. Esto, perdón, me equivoco, del 43. El cuervo es. Yo, a ti te molaría mucho. O sea, sí, no, no, sí. Es una película súper inquietante, de mal rollo, decir, ¿por qué está pasando esto? ¿Quién es el cuervo? Va dando cartas amenazadoras en un pueblo. Es mucho misterio, bulo, sí. Es misterio en blanco y negro, rural. Y, eso, ¿no? Y las diabólicas, no sé. Ya no te digo nada. Sí, las diabólicas las están diabólicas muy guay. Es con Simon Signoret. Sí. Y entonces, claro, el otro día, cuando estuvisteis hablando de Delon, yo no pude entrar. Entonces, pero querías. Me está volviendo loco. Digo, yo tengo que entrar. Entonces, como me habéis brindado la oportunidad, y os agradezco mucho, yo pues ya no lo haré en El perro, lo hago aquí. Uh-huh. Y me gustaría que participarais conmigo. Entonces voy a decir algunas de Delon que creo que son necesarias para ver. Por supuesto. ¿Vale? Me iré por ramas, porque me iré por otros lados, pero bueno, aquí voy. Bueno, como bien dijisteis el tú otro tírate. Día, para mí la obra maestra y una de las 100 mejores películas que hay en la historia del cine está considerada es Círculo Rojo, que el otro día hablasteis de ella. Círculo Rojo, en Delon, Bourville, Jean-Marie Volonté y Yves Montand. Vale, sobre todo me gusta mucho Círculo Rojo porque Tarantino lo dijo muy claro. A mí me ha servido de referente para Reservoir Dogs. Y es verdad, tiene esa base. De el atracador que no tiene nombre. No quiero hablar del tema porque quiero que la gente la descubra. Pero la escena de Montand, que es el dinamitero, con un delirium tremens, en el cual, porque él es el dinamitero para hacer el golpe, esa escena a mí no se me va a olvidar en la vida. Mira que Yves Montand a mí no me... No te ha hecho mucho tilín nunca. No, pero bueno, tiene, y quiero decirlo, hay películas, hay una que se llama Policía Pitón 550 con su mujer Simone Signoret, que esta sí que la aconsejo, y sobre todo, y no sé si Jordi se acordará, hubo una sesión doble, dos películas, que es de la novela de Jean de Floret, que es Daniela Othiel, Yves Montand y Gérard Depardieu, que es El manantial de las colinas y la segunda parte La venganza de Manon, que es de Claude Berry. Montand ya muy mayor, creo que es lo último que hizo. Es una película de una venganza, de te has cargado a mi padre, cabrón, y lo vais a pagar todos. Que es dos partes, las distribuyó Phil Mayer, que no, por favor, mirarlas. Un Gérard Depardieu muy jovencito, Daniel Altier, no lo vais a reconocer porque era jovencito. Sí, El manantial de las colinas y la segunda parte, Javi, La venganza de Manon, también. Y decía esto porque Bourville ha sido un actor, es un cómico francés, y a mí me gusta mucho cuando un cómico, me da igual de cualquier país, coge un rol dramático que no te esperas. Me gustó mucho Robin Williams en la película de aquella de fotografía. No vale nada la película, pero lo hizo muy bien. Reflejos, ¿te acuerdas la película que era de Robin Williams? Hizo dos, Insomnia con Al Pacino, y aquella que trabaja en una tienda de fotografía, que se obsesiona con una tía que le lleva las fotos para revelar. Sí, que es un poco... Que está con el pelo teñido. ¿Cómo se llamaba aquella? Retratos de una obsesión. Sí, Retratos de una obsesión. Me encanta. O sea, que un actor, un cómico... Sí, que salga de su lugar común. Y Bourville, la única película que hizo en dramática fue Círculo Rojo. Que es acojonante. Bourville lo recordáis en La gran juerga con Luis de Funes de Gerard Uri, que es el que dirigió Las locas aventuras del Rabbi Jacob. Impresionante banda sonora de Vladimir Kosma, os la aconsejo. La banda sonora de Rabbi Jacob con la música judía es acojonante. Yo es que si te digo dónde vi esa película y la de Luis de Funes también, de la orquesta. El hombre orquesta. Las vi de reestreno en el cine de Avenida de la Luz. Ahí, mira. Le voy a dar un beso en la boca, porque yo La gran juerga la vi en Avenida de la Luz, junto la con... La juerga también. La vi sí. En Avenida estamos de la Luz, la radio, dale. Que luego fue cine porno. Acabó siendo sí, cine acabó porno. Cine porno. Vale. Que ahí se estrenó... Y hacían toda la, tenían de Luis de Funes todas. Una casa de llaves que hacía copia de todo tipo de llaves. Y el tío de la bota al lado. Sí. De todas las llaves de Barcelona las hacían allí. ¿Y en qué barrio estaba la Avenida de la no, Lucha? Era no, era la estación de metro, lo que es el Sephora ahora. Sí, lo que es el Sephora. La antigua, la estación suprimida. Claro, sí. 24 horas había era de todo. Era una galería que había tiendas. Con columnas y un cine que conectaba la Plaza Cataluña. Con ferrocarriles catalanes. Con la Plaza Universidad. Sí. Y es más, y estaba el bar El Manantial. He leído sobre ese subterráneo. Y en donde está ahora el Esfera, que era el Banco Central, sí. Ahí había, Jordi, ¿te acuerdas tú? Un hueco que bajabas de metro, que era un hueco tonto de metro que bajabas, conectaba con el parking del Corte Inglés y al lado había un bar que era el submarino, que era un bar que entrabas y era un submarino de verdad. O sea, hostia. Y luego salía esa escalera a Portal del Ángel. Fucking bar, ¿no? Sí, sí, había el bar El Submarino. O sea, a ver, para quien no conozca y sea fuera de Barcelona, que hay mucha gente que nos escucha que no es de Barna o que solo la conoce la ciudad de visita. O sea, lo que es el trozo, digamos, del... Ramblas Plaza Cataluña, bajabas unas escaleras. Exacto, pero no, lo que quiero decir es que toda esa parte que va desde la parte de Plaza Cataluña que pega con más hacia el lado de Ronda de San Pera, con Plaza Universidad que pega con la Ronda San Antonio, está todo hueco. Correcto, o sea ¿podrías eso, decir que subterráneamente la calle Pelayo tenía un subterráneo que recorría toda la calle Pelayo por debajo? Exacto. Y 24 horas. 24 horas que era la Avenida de la Luz. Y así. Y se proyectó en los años 50 o una cosa así. Blancanieves. Como un desarrollismo para poner galerías comerciales, cine, que siempre estuviera iluminado para que la gente pudiera ir a cualquier hora del día y de la noche, ahí a unas galerías a tomar algo, cenar, venías de resaca, quiera. Tu caldito caliente, tenías el tío de la bota con un muñeco grande, el tío de la bota, que tiraba un chorro de vino. ¿Sí? Tiraba un chorro de vino. Constante, pero constante. Yo creo que era agua teñida. Que era agua teñida. Había que reciclar ahí. Y ahí, claro. Por ejemplo, en ese cine, Avenida de la Luz, como bien dice, ahí se estrenó Blancanieves y los Siete Enanitos. Disney la estrenó en el año 30 y pico, bueno, no sé qué año. Bueno, no sé qué año vale. Se abrió la... Y las de Luis de Funes, y yo vi ahí, que a Jordi le encanta, Oscar Quina y el Láser. Hostia. Yo la vi en el cine Avenida no, de me Luz. Encanta, ¿no? Bueno, entonces estaba con Burbil hizo El Hombre del Cadillac con Luis de Funes, sí. Hizo La Gran Juerga. Pues en su primer el papel dramático, Círculo Rojo. Vale. Delon, así como fue, hablo muy parejo con Belmondo, así como Belmondo cayó bien, uh-huh. Delon cayó mal. Delon o lo amabas o lo odiabas. Tuvo el escándalo con el Markovics, que fue su guardaespaldas, que lo encontraron muerto en un vertedero, porque Markovic, aparte en las malas lenguas que se estaba tirando a Nathalie Delon, que era su mujer, le... A ver, os pongo en antecedentes. Es que por favor. Francia, Pompidou. Presidente francés. Vale, Pompidou, hubo un escándalo en el que habían unas orgías en que estaba metido Delon, Pompidou, su mujer, y Markovic, que era el guardaespaldas, los llevaba a una casa a hacer fiesta y los grababa. Hostia. Se ve que hubo una especie de chantaje, entonces era el guardaespaldas personal de Delon y apareció muerto en un vertedero. Tuvo un juicio, fue por el 68-69, uh-huh. Que creo que cuando el silencio de un hombre, Le Samurai de Melville, creo que también fue por aquella época. Bueno, entonces, el otro día dijisteis El Silencio de un Hombre, yo quiero otra que es una película, no es fácil, pero yo la vi en su momento y digo, qué peñazo, y la vuelta a mí me encanta, que es de Melville, que es Crónica Negra, que aquí os vais a encontrar a Richard Crenna. Hostia. El que os acabo de hablar de Posesión Diabólica, con Catherine Deneuve, que aquí Delon hace de detective, policía, y Crenna de atracador. La película es muy fácil. Delon en un coche esperando a que entren los atracadores, y es el... Todo se basa entre el sucursal y el coche. Vale. ¿Está Delon? Bueno, la verdad que otra vez un americano haciendo las Américas me gusta mucho. Bueno, no. Y luego tiene. Hostia, es que Delon tiene películas muy extrañas. Así como Delon. Así como es, que es que tiene muchas. No, entonces tiene de pero todo. Quiero hablarte también. De algunas. Mira, una que vas a flipar, que es con guión de Richard Matheson. Y es más, Richard Matheson participó. Es en el guión de la película con George Lautner. Si la puedes buscar, es Senos de Hielo. ¿Senos de Hielo? Senos de Hielo con Mireille Dark, que no fue el gran amor. Mira, Delon tuvo tres amores muy grandes, que fue Robbie Schneider, Nathalie Delon y Mireille Dark, que para mí es la más fea de todas. Y en esta película, es una película muy extraña, es que con... ¿Quién era el otro? Le Brasser, el que hizo con él Dancing Machine. Ahora los senos de hielo de 1974. De George Launer, que es el director, sí, de Belmondo el profesional. George Launer. George Launer, sí. Y sí, con, sí, guión de Richard Matheson. Y además tiene una R esta película. De hecho, era una novela de Richard Matheson. Macho. Pero claro, que luego Richard Matheson participó en el guión. Sí, pero el guión lo escribió el propio George Launer. Con él. Sí, con Richard Matheson. Sí, sí, sí, es posible. Qué bueno, sí, porque Matheson escribió varios guiones. Mira, Javi, esto es una película muy difícil, pero que te va a encantar. Bueno, yo me la con apunto. Con un final... Si hay misterio, me la apunto. Sí, porque... y creo que el otro es Claude Brasser. ¿A que sí? Claude Brasser. Claude Brasser. Sí, Claude Brasser. Es el otro, vale, actor, sí. Vale. Esta también la quiero recomendar porque es una película difícil. Y ahora voy a recomendar otra de él que también me encanta. Mr. Klein, la dirige Joseph Losey. Joseph Losey fue un director que hizo aquí... estuvo en... Bueno, en La caza de brujas estuvo bastante... Se tuvo que hacer las Europas. Sí. Se tuvo que marchar de allí, vamos, vale, sí. Joseph Losey tiene una obra maestra que yo creo que todo el mundo no se puede morir sin verla, que es El sirviente, Edward Fox y Dick Bogarde. Fue una película que marcó unos cimientos en un tipo de género que luego derivó en muchas películas, que es el... ¿Cómo te podía decir? Es una película de... psicológicamente es una película con una tensión acojonante en cómo el sirviente, que es Dick Bogarde, uh-huh, anula a su amo o al aristócrata, que es Edward Fox. Joder. Lo anula de una manera haciendo... Pero lo va anulando, lo anulando, que al final el sirviente es el amo de la casa, uh-huh, y el amo de la casa es el criado, pero con una humillación. Yo, si no la habéis visto, El sirviente de Joseph Losey, es que creo que que es una película que a toda la sinaudiencia, por favor, si la podéis ver y luego en el libro de visitas de Jordi y Javi podéis comentarla, porque es acojonante cómo crea el sirviente una tela de araña, cómo el criado va anulándolo, lo manipula y tal y cual. Suspense para dejarlo psicológico. Para dejarlo hecho, sí, una, sí, mierda. Apoderarse, o sea, de él. En un blanco y negro acojonante. Y ya que estamos con Dick Bogarde, hay otra película que quiero... Que es, mira, esto es lo mismo que pasó con El último tango en París. ¿Qué pasó con El último tango en París? Cuando se estrenó en una época, en los 70, que estaba el destape o había todavía no podía ver películas. Sí. Era el cine verde. Ahí viene Lo verde está en los Pirineos, de José Luis Vázquez, y Sacristán, que hace este tipo de perfil de humano, claro, ¿no? De gente, pues, que entonces estábamos, bueno, teníamos a Jules Jacqueline, Madame Claude, el amante de Lady Chatterley con Silvia Kristel, Emmanuel, El último tango, La bestia, Historia de O. Vale, entonces... Claro, El último tango la gente la fue a ver porque creía que era una película porno erótica. No, y es una película de una humillación. Sí, también es acojonante. Es un drama psicológico, pero muy con fuerte. Escenas eróticas. Todo el mundo quería ver La mantequilla y no se adentró en esa película. Ya. Lo que llegó a ser. Pues está lo mismo con Portero de noche. Sí, Portero igual. De noche, Dick Bogarde y Charlotte Rampling, que yo creo... Para mí, Charlotte Rampling, que se metiera en ese berenjenal, me quito el sombrero con ella. Sí, porque igual no era necesario, ¿eh?, a nivel de popularidad, vale, en, claro, ese momento. ¿Qué pasó? Venía Tinto Brass de hacer Salon Kitty, entonces ya se puso de moda las películas de nazis eróticas. Sí, luego tenemos un poco de sadomaso, sí, también. Luego tenemos mierdas como El último tren de la última orgía de la Gestapo, Ilsa la loba de las SS, claro, y todas estas. Es que había una subexplotación de pelis, vale, de nazis. Pero si nos metemos con Liliana Cavani. Porque hay dos directoras que a mí me encanta italianas, que son Elizabeth Müller, que si quieres buscar, y aconsejo a la audiencia, Camorra, con Harvey Keitel, Ángela Molina y Paco Rabal. ¡Joder! Sí, que es cuando Harvey Keitel también se fue a hacer las Europas, porque Harvey Keitel tiene dos películas, una que es Muerte en directo, con Romy Schneider, que es de Bernard Tavernier, que Harvey Keitel ha dicho que siempre ha sido su película favorita. Es una película visionaria de los 70, Muerte en directo, lo que es las audiencias y las cadenas de televisión. Os aconsejo Muerte en directo. Y Camorra, aparte de Paco Rabal, está estupendo, de la Elizabeth Müller. No sé si has encontrado. Espera, que estoy bajando. Vale. Es que esto supongo que será de los 70, ¿no? No, ¿vale? No, Camorra es de los 80. Ah, ya es 80. Sí, vale. Es cuando Harvey Keitel ya estaba hasta los cojones de él, porque era muy difícil el tío y se fue, sí, a hacer. Ha sido siempre complicado el, vale, hombre. Él tiene tres películas en Europa que yo aconsejo, que es con Ettore Scola, La Nuit de Parents. He encontrado, perdóname, Camorra, Contacto en Nápoles. Quilicua, vale, ahí la tienes. Y luego tienes de Héctor Escola con Marcelo Mastroianni, La Nuit de Varennes, que es como se trata La Noche de Varennes, como los aristócratas franceses se escapan para que no los decapiten. Mm-hmm. Está Harvey Keitel también. Y Harvey Keitel lo tienes en lo que te he dicho, La Muerte en Directo. Estas tres películas de Harvey Keitel en las Europas, yo las recomiendo a todo el mundo. Échame un cable porque me estoy quedando bueno. Vale. Hombre, yo sí te digo, si quieres te digo sobre Romy Schneider, que era la actriz favorita de mi madre porque se veía todas las de Sisi, Emperatriz. Claro, y tenía... vale, pues le aconsejo a tu madre una película de Romy Schneider, que ya estaba muy mayor, que es Inocentes con manos sucias, de Claude Chabrol con Rod Steiger, antes de morir. Esta película es acojonante, porque Chabrol tiene esta, una Lazos de Sangre de Donald Sutherland, que ya habíamos comentado, y con Jean Genet, que esta la quiero aconsejar, El Carnicero, acojonante, es una película, ¿la has visto tú? Es que me suena, es que Jean Genet ahí está. Me suena poderosamente. Vale. Mira, sí, me voy, creo porque que todo sí está conectado. Alain Delon y Jean Genet tienen una que se llama Armagedón, El Día del Fin del Mundo, ay, que es una película de un terrorista que por teléfono, Alain Delon es el periodista. Uh-huh. Que la dirige un director argelino, ay, no me acuerdo. Bueno, pero bueno, que la buscamos. Sí. Vale, Armagedón, no la de Bruce Willis. Pon Alain Delon. Es acojonante esta película. Bueno, me ibas a Mr. Klein. Vale, es que estaba sí, estábamos con Mr. Klein, sí, vale, pero bueno. Vamos vale, saltando y vamos volviendo y yendo viniendo. Vale, Mr. Klein, él es un judío. Ocupan, los alemanes, los nazis ocupan Francia. Y él es un marchante de arte judío y se lo quitan todo. No es la típica película al uso de judíos. Es una película difícil, rara, extraña, pero buenísima. Y también quería hablar de Delon, porque Delon ha tocado el fantástico. Por supuesto, eso nos interesa mucho. Aparte, una visión de la muerte de las mejores que he visto en el cine. Trayecto mortal. ¿A qué no te suena? No, Le Passage. Ni de coña. En francés se llama El Pasaje, Le Passage. Le Passage. ¿Sabéis por qué me gusta esta película? Porque la muerte es la típica muerte de guadaña. De guadaña y... Trayecto como mortal él, sí, del 86. Bueno, pues señor, esta película es... Por favor, aparte el cartel es... Se ve con... Me acuerdo que era una luz al final del túnel con una sombra, ¿no? No, es así, tal cual. Tal este, cual, míralo. Tal cual lo dices, baby. O sea, vaya memoria tienes para los carteles, tío. Es yo flipo. Siempre he sido de... Míralo, Le Passage. Ya, mira, sí, pero que te acuerdes de los actores, pero del puto cartel. Del puto cartel también me acuerdo. Yo flipo. Ey, tenéis que verla. El viaje que él tiene a través de la muerte, uh-huh, por no quiero rescatar, el duelo que tiene él con la muerte y cómo está reflejada la muerte, es acojonante, ¿vale? Y tiene una que aquí Jordi me metió un gol. Le digo, Jordi, mira, a ver si se acuerda. Hostia, ver, claro, hay una película de, hay una película de Alain Delon que se llama El Matasanos, horroroso nombre, que se llamó Le Tulip, él la produjo, que es una película que es en la Tercera Guerra Mundial, que él hace de médico en medio de la guerra. Mm-hmm. Y me dice Jordi, tío, si yo en mi casa tengo el cartel, El Matasanos, sin... ¿Estás harto de venir a mi casa? ¿Nunca has visto el cartel? En el despacho lo tengo, sí, ahí. Y digo, hostia, yo no lo he visto. Era mentira, me marqué un gol que flipa. Y yo pensando, ni había visto la película. Te estaba vacilando, hombre, a saco. Hostia. Pero ¿la tienes ahí? Mírala. Es que vaya pedazo de cartel, nen. Todo, lo ves, ¿eh? Sí, se sí, dejó sí, una pasta que flipas él para hacer esa película. Salen como unos drones, robots, en aquella época que qué explotan guay, y tal, tío, y cual. Esta película se acojona. Esta me la apunto también, ¿eh? El Matasanos, el acojonante. Le Tulip. Le Tulip. Le Tulip, perdón. Bueno, fue un fracaso. De Pierre Granier, de Fer. Una película maldita de Delon, sí, que yo le aconsejo a todo el mundo. Y luego tiene, vamos al Polichesco. De lo mejor que he visto de Polichesco, lo tiene él, Tony Arcenta, con Deducio Tessari, con Richard Conte, con un final, que le voy a decir, que da tanta pena. Bueno, pues él se quiere salir de la organización. Ya, es lo que tiene. Y le matan a la mujer y a la hija. Ya. Y Polichesco total, él toma la... Él toma la... La tienes por ahí. Y con Deducio Tessari tiene, que para mí es uno de los mejores zorros, el zorro. El zorro, el y el zorro, malo, zorro. ¿Quién es? Stanley Baker. Sí, que señor, hizo con Peter Hias, Robbery, El Asalto a Tren de Glasgow, e hizo con Michael Caine, Zulu. Murió muy joven de cáncer de pulmón, Stanley Baker. Y luego, ¡ah, calla! Y coño, tiene con la Florida Volcan, de Lucio Fulci, una lagartija con piel de mujer. Que eso sería ya un guialo. Eso es casi un guialo. Que mirar qué casualidad. Florida Volcan era una actriz brasileña que era huérfana. Entonces, ¿sabéis cómo se metió en el cine? Ella se metió de azafata en un avión. Entonces, había... Una prima condesa que era prima de Luchino Visconti la vio, se enamoró de ella y la metió en el cine con Visconti, acabando a hacer con Elio Petri Investigación de un ciudadano libre de toda sospecha, Oscar a la mejor película con Jean-Marie Volonté, gran película de denuncia italiana que yo la aconsejo, como En nombre del pueblo italiano de Otto Nax y Vittorio Gassman de Francisco Rossi. No me quiero ir de las ramas. Estamos no te con vayas de las ramas. Pero Alain Delon, Tony Arcenta, la hace con Carla Gravina. Y dice, ¿Carla Gravina quién es? William Friedkin dijo, el anticristo supera mi película. De Alberto de Martino con Mel Ferrer y Arthur Kennedy, el policía de No profanar al sueño de los muertos, sí, sí, sí, y el policía de Umberto Lanzi de Roma a mano armada con Mauricio Merli y Thomas Millian. Gracias a Jordi me la he vuelto a ver y me lo he pasado pipa. Vale. Mira, Beat Guns, así se en América. Esto tal es Tony cual, Arcenta. Tony Arcenta, tal cual, sí. Esto no te puedes ir. Mira, se la he dejado yo a Juan Carlos Gallardo en DVD, la tiene él. La dirigida por Duccio Tesari. Brutal esta película. Polichesco, pero Delon está aquí, pero de justiciero, apunto, ¿no? Pero pipas de todo. Acojonante. Que Richard Conte, otro actor que se ha ido a hacer las Américas, en la trilogía de Fernando Di Leo, otra vez, gracias Jordi, tiene la trilogía que hay que ver, de Polichesco. Nuestro hombre en Milán, que sale con Maria Dorf y Bodhi Strode, que es el gladiador negro de Espartaco. Ajá. Y él, que tira las flechas en Richard Brooks, en Los Profesionales, junto con Burr Lancaster y Lee Marvin, Claudio Cardinale y Jack Palance, Bodhi Strode, y Henry Silva. Joder. Nuestro hombre en Milán. Henry que Silva en Italia, ahí, si lo pones, se llama La mala ordina. Vale. Esta la aconsejo. Y luego tiene con Luke Merenda, que poca gente conoce a Luke Merenda, era otro de los actores polichescos, Milán Calibre 9. Hostia. Y luego tiene, que es la mejor, Secuestro a una mujer, Richard Conte y Henry Silva. La trilogía polichesca de Fernando de Leo, debéis de verla. Esto no... Vamos, no os podéis ir de este mundo sin ver... Qué bueno. Nada. Y una que te va a gustar el título de Henry Silva, El hombre de la calle busca o pide justicia. Brutal, es rico. Brutal. Brutal, es lo mismo. O sea, ¿quién ponía esos títulos, Fernando? Ejecutivo, o sea, ya no se ponen. Sí, sí, ejecutivo que no tiene nada que ver con la violencia. Su mujer y su hija entran en una joyería, entran unos atracadores, se los pela y él ya recarga y a por todas. Y vamos a salir, ¿vale?, a pasear por la calle. Pero estábamos con Carla Gravina. Si pones el cartel del anticristo, ¿te va a dar un miedo el cartel? El anticristo. El anticristo, Carla Gravina. Te va a dar un... Mira el cartel. Y dime que no quieres ver esa película. Tengo que hablar de esta película ahora, si me permitís. El anticristo de Carla Gravina. Carla Alberto Gravina. De Martino. Sí, sí, sí. Espérate que lo tengo. No, ese no quiero. No quiero ese cartel. Pues espera que sacamos otro. El cartel... Menos mal que tenemos que varios. Es, no, este, el que... Se, no. Este está que flipas de Temper. No, no, ya te digo no. Yo que no. Pero a ver, el este... cartel que se ve... Este. Mira qué cartel. Pues sí. No me digas, esto salió en VHS. Joder, pues no es me que... digas que este cartel no da miedo. Hombre, ahora ya estamos acostumbrados, pero es bastante creepy, creepy. Giña, giña. Sí, sí. Es ella. O pero, sea, Linda pero Blair... ¿Pero esto es vendida de moto o no, esto, no, esto no, ocurre no. en la...? William vale. Friedkin dijo, hay una película que supera al Exorcista. Es el Anticristo. El Anticristo, vale. Las primeras escenas que ella sale con Mel Ferrer, porque el Arthur Kennedy hace de cura, se rodaron en Roma... Y son posesiones de verdad, de gente que se cree que ha visto a Dios en fanáticos, beatos, sí, sí, sí, sí. Que ella pasea con Mel Ferrer, que ahí es cuando le entra el diablo a ella. Esa cara que ves sale en la película. Qué bueno. Sí, de todas formas te digo yo una cosa. Yo he visto el Anticristo, porque además era unas esas carátulas que te la vendían... Con la carátula, tal o sea, cual. Gomia, Terror en el Mar Egeo, o sea, eran las carátulas pero, que te entran por los ojos. Pero Carla Gravina está genial en esa sí, película. Sí, pero el Exorcista vale. Con el Anticristo, nada que ver. Pero el Exorcista lo hay que ver. Hombre, es la misma temática. Sí, es, pero como película. No, mira, hay un pasillo. Es que, tema complementario. Hay un pasillo que tienen estatuas de mármol con caras que dan miedo que flipas. Y también... De Carla Gravina, si me dejas aconsejarte... Por favor. Siempre hemos estado hablando del Belmondo simpático y cara dura, pero hay un Belmondo serio. Hay un Belmondo serio. Y hay dos películas que sí que nunca hemos hablado de ellas, que creo que todo el mundo la tenía que ver. Una es con Carla Gravina, Belmondo, que lo verás con un bate de béisbol, El heredero, que es acojonante. Si la puedes, ya verás... El heredero. El heredero de Belmondo. Poca gente conoce esta película. Lo mismo, él hereda un imperio, su padre ha muerto, y se lo quieren cargar. Los socios se lo quieren cargar para él coger para coger el poder de todas las acciones. Sí, sí, sí. Mira, ¿lo ves con un bate o con un palo ahí, en el heredero? Con un bate, con entonces, un trozo de tubería. Ahí está, sí. Con Carla Gravina. Y otra también que es, le hacen una putada y sale de la cárcel. Y hay para todos, El cuerpo de mi enemigo. El cuerpo de mi enemigo, otra película de Belmondo, Jean-Paul, que aconsejo a todo el mundo porque aquí ya no es el simpatiquito, cara dura, explosiones, escenas sin doble. No, no. Son dos y las hizo entre medio de todo. Pero él quiso hacer estas dos películas, que son películas serias, películas muy buenas películas. Sí, sí, sí. El, te sale El cuerpo de mi enemigo, ¿no? Míralo, ahí la tienes. Le, también. Le corps de mon ennemi. Ahí lo tienes. Francés. Pues también. Sí, del director, vale. Henri Verneuil. Verneuil, el que le dirigió a él en Morfalús, Rufianes y Tramposo, y para mí la que Tarantino siempre dirá que no ha habido mejor escena en la historia, que es Pánico en la ciudad, la escena que él está en los tejados persiguiendo al asesino en serie. Pero bueno, de esta ya hemos hablado. Vale, nos vamos con Delon, con Anne Girardot, Tratamiento de shock. Tratamiento de shock también es una película que él hace de malo, que es tiene un hospital mental, creo que era, que misteriosamente la gente va muriendo. Y Anne Girardot es la periodista que se hace pasar si mete por él. ¿Qué rollo coma y así o qué un poco? Es él hace como de un Mac Doctor. Vale. ¿Por qué fue muy famosa esa película? Porque aquí se atrevió él y sale en pelotas en la playa. Un desnudo frontal que lo ves completamente en pelotas. Todas las tías fueron a ver la película Tratamiento de Sol. Bueno, es más famosa por... Sí, sí, sí. ¿Vale? Por esta... ¿vale? Y luego tiene, como bien dijo con la Dalila Di Lázzaro, dijo Jordi, El derecho a matar. Con una guapísima Dalila Di Lázzaro. Y con George Lautner, vuelve a repetir, tiene otra que... thriller político, Muerte de un corrupto. Y luego tiene... Hace... vale. Como bien dijo Jordi, El clan de los sicilianos con Jean Gabin. Con Jean Gabin repite, Gran jugada en la Costa Azul, que está de puta madre, un jovencísimo Alain Delon, y las películas que hizo con José Giovanni. José Giovanni había sido un delincuente que se metió a director de cine. Real. Sí, sí. Y esto con Abel lo habíamos hablado, lo hablamos por audios y tal, y cual y cual. Con José Giovanni tiene lo que vamos a decir. Repite con Anne Girardot, El gitano, con un bigote imposible. El gitano. El gitano. Señor. Es macarra totalmente. Alias El gitano se llama aquí la película en español. ¿Alias El gitano se llamó? Vale. Alias El gitano. Y también con Giovanni repite, que esta es una película que la encuentro impresionante, Dos hombres en la ciudad con Jean Gabin. Jean Gabin es un como agente social, Delon se resarce, sale de la cárcel y bueno, le cuesta mogollón volverse a meter en el mundo normal y pirula tras pirula. Uh-huh. ¿Vale? Con José Giovanni. Y luego con José Giovanni tiene una que a mí me gusta mucho que se llama Como un boomerang. Como un boomerang, Delon es... digamos, rico, un empresario, su hijo hace una pirula, se come, lo meten en la cárcel y él quiere liberar al hijo. Como un boomerang también la recomiendo bastante. Y luego viene otro José Piñeiro. Con José Piñeiro tiene, y volvemos a lo mismo, cómico que hace papel dramático. La primera que no sale el cómico con papel dramático, que es Palabra de Ley, Parole du Flic. Palabra de policías. Que me gusta mucho porque al final acaba en un circo, él se tiene que poner de payaso, para disfrazarse de payaso para que no lo pillen. Y me recuerda mucho al Roger Moore en Moonraker. Ya. James Stewart en el que se llevó el Oscar, no casi le ve la cara. El mayor espectáculo del mundo. Pues aquí Delon también al final hay una escena, un clímax final en un circo, se pone de payaso. Pero la escena macarra como sale el agua el que está en una isla latina y tiene que venir a Francia por una movida. Esta me encanta. Y otra que te va a encantar el título. No despertar a un policía que duerme. Buah. Y aquí viene, porque con José Piñeiro, que la hace con Michel Serrol. Y diréis, ¿quién es Michel Serrol? El que hacía de mariquita en Vicios pequeños y La jaula de las locas. Que era la Shasha. Vale. Entonces, claro, aquí te lo encuentras a Michel Serrol de policía. Míralo, ahí, mira qué cara tiene el cabrón el Michel Serrol. Poquita broma. Delon y Serrol. Bueno, te cuento cómo empieza la película. Una castración en vivo. Serrol es un policía neonazi que quiere limpiar las calles de atracadores y empieza la película en un almacén y como con unas tenazas castran a un tío. Y Delon es el policía que tiene que desmantelar esta policías nazis que capitanea Michel Serrol. Este cuerpo de justicia por su mano, ¿no? Pero entonces dices, hostia, y me encanta porque claro, ves a Serrol haciendo de... y lo ves haciendo de cabrón, pero... hace de mascarón en otra película con Romy Schneider y Lino Ventura. Arresto preventivo. O arresto. Si pones Lino Ventura, Michel Serrault, todo se basa en una habitación. Y es el duelo interpretativo entre Lino Ventura, que es el policía, y Serrault, que dices, ¿es el criminal o no? Y Serrault lo lleva por el camino de la. Mira, palabra de ley. Arresto preventivo, ¿no? Sí. Ventura y Serrault. Sí. Romy Schneider. Garde à vue en francés, que sería el Claude Miller en la dirección, y Lino Ventura, Michel Serrault y Romy Schneider. Todo pasa en una habitación de una comisaría, a tiempo real. Es como una obra de teatro. Sí, sí, sí. Pero mira que a mí este tipo de películas no me. De una habitación, todo. A ver, pero tienen que ser buenos actores. No, esto es acojonante. Esto es acojonante. Y luego tiene. Con Robert Enrico, que también le aconsejo Tres Aventureros, que es con Lino Ventura. Y Robert Enrico ya es como, ¿cómo os diría yo? Es un director que es como un Terrence Malick. Ha hecho pocas películas, pero las películas que ha hecho son, para mí son obras maestras. Tiene O, si la buscas, H-O y un signo de admiración con Belmondo, que ahí es cuando Belmondo empezó a tener esa rama de simpático. Aparte me gusta mucho, la verdad es que una pistola así en la la foto es muy, muy, muy emblemática, porque Belmondo aquí empieza siendo un conductor de Fórmula 1 de 3 al cuarto, se estrella y de ahí acaba siendo uno, míralo, O. Todo chulo era ahí. Está cojonante este cartel. Y acaba siendo uno de los gángsters más famosos de París. Pero el transcurso de ser buena idea un conductor de Fórmula 1 acabar siendo un gángster, es acojonante. Y luego para mí, de Robert Enrico, la obra maestra y una de las películas, la vi en el Palacio del Cinema, de Michael York, En nombre de todos los míos. Es la historia real de un judío, te explica el gueto de Varsovia, todo como el extraperro y tal y cual. Sí, sí. La película empieza él poniéndose una escopeta en la boca, de mayor, pero se la pone, no lo voy a decir por qué, no por lo que le pasó en la Segunda Guerra Mundial, porque yo creo que este hombre, y yo me he leído la novela de él, es el hombre con más mala suerte que ha habido en el mundo. Después de todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando es mayor y tiene una familia, le vuelven a pasar movidas chungas. Una ruina le pasa, que no la quiero decir aquí, que por eso él empieza, se pone una escopeta en la boca, se va a pegar un tiro y entonces rememora su infancia y al final se quita la escopeta y dice, no, tengo que vivir. En nombre de todos los míos. Si la puedes buscar de Michael York también, esta la aconsejo. Y Delon, bueno, ¿qué pasó? Como bien dijo Jordi, tenía Borsalino con Belmondo, pero es que tiene una Borsalino & Co. O sea, Borsalino tuvo una segunda parte que empieza precisamente donde acaba, en el entierro de Belmondo. Que es, él tiene que seguir con el imperio que Belmondo y le han hecho de mafia y se lo quieren cargar. Muy divertida. Pero claro, le pasó como le pasó al Pacino y a Robert De Niro con Heat. ¿Qué pasó? Hubo un duelo interpretativo, Robert De Niro, Heat. Aquello fue la bomba, Delon, Belmondo la bomba, y Patrice Leconte vuelve a juntar a Belmondo y a Delon con la Vanessa Paradise en un truñazo de película, que es desde el 97 al 98, que se llamó Una de Dos. Un auténtico fracaso, la película es un despropósito. Una comedieta, ¿no? Que es lo que le pasó lo mismo a Delon y a De Niro con Job Abnett en Asesinato Justo, de la Millennium, que eso es un despropósito. Que yo siempre me preguntaré, John Abner, el director de Tomates Verdes Fritos, que luego hizo una mierda con Al Pacino, La Octava Víctima, ¿qué habrá sido este director? Me acuerdo que se estrenó Tomates Verdes Fritos en el cine Cataluña, una cola que había con la de Jessica. Es que le dieron mucha cobertura. Pero está muy chula. Sí, pero bueno, también no deja de ser una peli de hablar. Towanda. También, ¿eh? ¿Qué? Towanda. Sí, que fue lo mismo que pasó con Cuatro Bodas y un Funeral, que todo el mundo fue a verla y luego está totalmente olvidada, ¿me entiendes? Sí, pero bueno, que me refiero a eso, que igual son pelis que se les alimentó ese hype, esa gaseosa, cuando realmente bueno, son pelis que tampoco son una maravilla, ¿no? Pues entonces, lo que le pasó a Delon es que fue un auténtico fracaso y tardó no sé cuántos años, porque la siguiente película de Delon fue Asterix y Obelix en los Juegos Olímpicos. A lo mejor pasarían 10 años. Pero tiene una en el 90, la buscas ahí. Mira, vuelve con Claude Brasseur, del Gilles Blanchard. Búscala, Dancing Machine. Dancing Machine, hombre, y te voy a decir, con ese título. A que te mola. Joder, ¿y qué me puedo esperar? ¿A que no la conocías? ¿Qué me puedo esperar de eso? Te vas a pegar una de las mejores interpretaciones de Delon. Y te voy a decir de qué trata. Delon es un bailarín retirado. ¿Retirado? Que monta una academia de baile y empiezan a morir los bailarines. Y bueno, Brasseur es el policía, tiene que investigarlo. Busca Dancing Machine. La tenemos de 1990, señora. Mírala. Del Gilles Beat. Y sí, aquí sale, pues eso, unos pies bailando. Mira, hombre, Patrick, vale. Ahora, quiero que te sitúes. Sí. Bien, ¿vale? Situarse. Media hora fuera de tiempo ya, pero no pasa nada. Sí, ah. No, pero tú, Fernando, que llevamos por el 90, tú tranqui. Tú, pues, tú dale. Cuando quieras corto, ¿eh? Dile, dale, dale. Vale, Jacques Derain, Flick Story, Jean-Louis Trintignant y Alain Delon. Y ahora te digo de qué trata. Que esta también va a ser. Aquí Delon hace de policía y Trintignant, contratado por Tarkovsky, es el gángster. Era vale. El comisario Borniche, yo me leí la novela de él. Es como el comisario Borniche, después de la posguerra, la captura del mayor gángster que hubo en París, que es Jean-Louis Trintignant. Unas escenas acojonantes. Busca Flick Story. Si no, esta yo creo que la de hemos comentado en algún momento. ¿La habéis comentado momento. Ya? Porque o sea, es acojonante. No en plan profundamente, pero sí como recomendable. Esto es para Delon en estado puro. Y luego, una película que el otro día Jordi la comentó, que la dirige Delon, que está de puta madre, Por la piel de un policía. Esta me acuerdo yo de verla en el cine con tal. Por la piel de un policía. Bueno. Y luego, piensa lo que. Mira, el otro día tú lo comentaste, El tulipán negro, que es una novela de Alejandro Dumas. ¿Qué pasó? Y esto es real. Romy Schneider, con un ataque de cuernos, vino con una pistola a matar a Delon. Porque vaya ataque. Sí, porque Delon se estaba aquí tirando a todo lo que cae. Bueno, es lo mismo que pasó con Charlton Heston y el CIT en Valencia. Luego, la leyenda urbana que hubieron muchos niños que nacieron con la cara de Charlton Heston. O las orejas, o la nariz de Charlton Heston. Y entonces, el Jordi se está mirando como. Es que los ataques de cuernos, acuérdate lo que pasó cuando Ava Gardner vino. Me lo has quitado, el Holandés Errante con vino, Mario Cabré. Claro, vino Frank Sinatra con cogió una pistola un avión. A matarla. Que Mario Cabré era un vividor que luego murió. Sí. Que es la con James Mason, que es la peor película. Pandora y el Holandés Errante. Bueno, sí. Eso. Pues Romy Schneider vino a matar aquí y en la frontera le quitaron la pistola. Porque, bueno, menos mal que no lo consiguió. No lo consiguió. Menos mal. Ella con Delon hizo amoríos, pero la que es muy famosa es La piscina con Romy Schneider. Pero claro, el otro día hablasteis de Rocco y sus hermanos. Visconti estaba enamorado de Delon. Eso se sabe. Las malas lenguas dicen que Delon, las malas lenguas dicen que es como a Pasolini le encantaba ir a buscar chaperos a estaciones, que ahí vino la muerte de Pasolini. Visconti lo mismo. Se dice que en Visconti, presuntamente, yo no digo, conoció a Delon, que Delon era bisexual, lo conoció y se enamoró, completamente enamorado de él. De ahí vino Rocco y sus hermanos con Anne Girardot y Renato Salvatori, que luego se casó con Anne Girardot. Lo que pasa es que Anne Girardot dejó a Renato Salvatori, se lió con un saxofonista americano muy famoso y la metió en la heroína. Estuvo metida en el caballo y luego se recuperó Anne Girardot. Anne Girardot tiene una película de amor muy buena. Mira, una de las películas, una rareza, una película que hace Jean-Paul Belmondo de amor con Anne Girardot. Del amor y de la infidelidad. Búscala. Hostia, esa sí que seguro que no la vería nunca, tío. ¿Qué? Pues es una película muy bonita. Del amor y de la infidelidad. Anne Girardot y Jean-Paul Belmondo. A ver si la encuentras. A ver, sí, es del 68 o 69 cuando todavía. No sé me, si. Me sale de todo menos esa, pero bueno. Pues si pones Jean-Paul Belmondo y Anne Girardot, te saldrá. Vale. Que Anne Girardot tiene una muy buena. Con Luis de Funes, La cizaña, El clavo de Cidí. Eso también te la digo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Belmondo jugó muy bien sus cartas. A mí, hostia, perdona, antes había hablado de Portero de Noche. Quiero decir, antes de acabar, Portero de Noche, la gente la vio como una película erótica, pero es una de las películas del mayor enganche emocional que yo he visto en mi vida. Porque al final es un enganche emocional, porque Tipo Garde es portero en un hotel, pero había sido general de las SS y le había hecho humillaciones sado a Charles Rampling. Charles Rampling lo reconoce como portero de un hotel y decide jugarle la misma jugada. Pero es un enganche emocional. Pero la película es más profunda que todo eso. Porque al final ahí hay un enganche emocional, porque ella está realmente enamorada de él. Y a ella le mola el rollo que le había hecho. La escena final es acojonante. Entonces se vendió como una película erótica de sado y tal y cual, pero es más que eso. Por eso es más yo aconsejo a la sin audiencia vuestra que vea Portero de Noche y que luego, por favor, si la puede comentar en el libro de visitas. Y te estaba comentando. Ah, la del mundo. Oye, si hay que cortar, yo es que si no me embalo aquí, ¿eh? Bueno, hombre, tarde o temprano. Digamos que debemos tener un criterio. O sea, si hacemos Delon, hacemos Delon y cuando acabemos Delon, pues nos despedimos y ya está. Vale. Si te parece. Sí, el Gato Pardo lo comentasteis el otro día también. Bueno, sí, por encima. Sí, como todas le. Bueno, el Gato Pardo lo que pasa que Burlancaster, sabéis que era homosexual. Ahí hubo un, ¿cómo te digo?, un rifirrafe entre Visconti y Burr Lancaster, los dos completamente. Una fea. Y Visconti trató muy mal a Burr Lancaster. Muy mal. Es más, nunca me explicaré cómo luego, en una película menor de Visconti, que a mí me encanta, con Gene Mühlberger, Visconti realmente enamorado de Gene Mühlberger, y Silvana Mangano, que es Interiores. No sé si te acuerdas tú, el Burr Lancaster es un profesor muy arisco, solitario. Silvana Mangano y el Mühlberger cogen el piso de arriba, montan escándalos. Y entonces Burr Lancaster se enamora de Silvana Mangano. Y todo está conectado. Deep Bogarde y Silvana Mangano, una de las películas más preciosas que yo pueda. Es que yo soy muy Visconti, que es Muerte en Venecia, ya, de la novela de Thomas Mann, que es acojonante la película. O sea, que al final es la historia de un amor no sexual, y digo, como el profesor se enamora del niño, pero de una manera muy limpia. Pero es muy difícil porque no deja de ser un profesor que se enamora de un niño. O sea, vamos. ¿Entiendes? O sea, Deep Bogarde, el sirviente, el portero de noche. Siempre papeles complicados para Bogarde, ¿no? Yo qué sé. También mola para un actor, son papeles que exigen actualmente, ¿no? Y luego, peñazos de Delon, es que yo no soporto a Antonioni, el Eclipse con Mónica Vitti y Paco Rabal. Un peñazo que el flipas. El Eclipse que no la he visto. No, ya te digo yo que no la veas. Pero es que como yo, ¿sabes lo que pasa? Que yo estoy enamorado de Mónica Vitti, si me está enamorado. Tú eres muy enamoradizo, sí, creo. Muy y quiero aconsejar de Mónica Vitti, Pato la Naranja con Hugo Tonaxi. Y sobre todo, la que quiero es que la dirige Alberto Sordi, Polvo de Estrellas, con Mónica Vitti y Alberto Sordi, de dos humoristas en la guerra, pero estos humoristas, en plan, hay Carmela, de estos mataos, que o viaja a ninguna parte. Que van haciendo sus viajes por los pueblicos. Sí, y que los tratan muy mal, que les tiran tomates. Entonces, de Polvo de Estrellas, de Alberto Sordi y Mónica Vitti. Yo seguiría hablando, pero bueno, si yo lo que vosotros digáis. Bueno, si hay que cortar, cortamos. Creo que en algún momento debemos decir basta, pero todo depende de que tú te quedes ancho también de haber hablado suficientemente. Yo sí, no, yo escucharos. De Alain Delon, me refiero. No, hay muchas más, pero es que era como nuestro tema central. Me podía tirar aquí hablando de Delon 1000 horas. Vale. Pero creo que. Hombre, a ver, un bañico nos has dado, ¿eh? O sea, a nosotros y a todos los que nos escuchan. Yo quiero dejar consciente de que Delon ha sido en Francia, lo han amado y lo han odiado. Sí, aparte es igual, es un poco. Y a Belmondo, por ejemplo, cuando su primera hija se murió en un incendio, la primera hija que tuvo Belmondo murió en un incendio de París. Todo el mundo se volcó en Belmondo. Y cuando hubo el escándalo Markovitz, que os estaba hablando al principio, lo pusieron, bueno, lo trataron. Delon siempre ha caído muy mal. Ha caído mal. Sí, por guaperas, por excesivo. Pero por... ha sido una belleza muy fría. Es que yo creo que Delon ha marcado esa distancia con su actitud. Totalmente. Y Belmondo no. Belmondo era una persona cercana, una persona del pueblo, una persona que cuando cualquiera se le acercaba no tenía ni una mirada fría, ni un reniego, ni se iba para atrás. Era amable. Y Delon no, Delon mantenía las distancias, era un tío muy encorsetado. Era un divo. Muy encorsetado, muy divo, siempre muy, muy rancio, muy a la derecha, muy a la antigua. Y entonces todo eso yo creo que le ha marcado que sea buen actor, no la imagen que sea pública, porque persona. Realmente al final el público detecta lo que tú le estás dando, ¿no? Y es más, va muy parejo, por ejemplo, cuando él dejó a Romy Schneider, porque la dejó de repente por Nathalie Delon, que rodaron juntos él y Delon La dulce hembra, que es una película muy simpática, la que tengo, también la quiero remontar. Francia no le perdonó esto, porque era la pareja francesa del año, Romy Schneider y Alain Delon. Pero es que además Romy Schneider era como... Una niña. Claro, era la dulzura personificada, era la chica que no había... Guapísima roto un ella. Plato, era Sissi. Es que no se podía... Es que es verdad, o sea, tú ves a Romy Schneider en Sissi y es que es un ángel caído del cielo vestido con un traje de emperatriz y, ¿sabes? Es así. Sí. Ella, por ejemplo... un perfil súper idealizado. La desgracia que tuvo... Es que es la princesa Disney que no pertenece a Disney. Es así. La desgracia que tuvo la pobrecita es que ella tuvo un hijo y entonces el hijo pues, se le olvidó unas llaves, saltó una verja y con una verja se traspasó la cabeza. Eso ella nunca lo superó. O sea, rollo exorcista ahí sí, casi, ¿no? Sí, lo encontraron en una verja muerto, porque una muerte muy tonta, que el hijo saltó, era el único hijo que no tuvo. Ella murió, se la encontraron con barbitúricos, una depresión muy grande. Delon, hay las escenas del entierro, como apareció Delon y dijo, mi dulce muñeca, y lloró muchísimo por ella. O sea, pero Francia nunca le perdonó que se liara con Nathalie Delon. Y es más, es muy parejo, por ejemplo, los hijos, Anthony Delon, una carrera delictiva, escándalos. Belmondo, que tuvo Paul Belmondo, corredor de automovilismo, se lió con Estefanía de Mónaco, Estefanía lo dejó. O sea, la gente mucha pena. Lo ha cuadrado muy bien Jordi. Uh-huh. Lo ha cuadrado muy bien Jordi. Pero no deja de ser un gran actor. Sí, sí, sí. Una cosa no quita la otra. O sea, Delon, claro. Yo tengo que decir. Y como bien ha dicho, ya acabo. Ya me iría. Él tuvo la saga de Aeropuerto, ¿os acordáis? Aeropuerto, sí. La primera, Burt Lancaster en Dean Martin. La segunda, la última película que hizo con Gloria Sansom. George Kennedy es el actor. La tercera, 77, con Jack Lemmon. Ese cartel con el avión que está en el agua, cómo lo tienen que reflotar. Y luego Delon quiso hacer Las Américas e hizo la última, que fue un fracaso, la vi en el cine regio, hoy estoy con el cine regio, que fue Aeropuerto Concorde, que fue que en el Aeropuerto 79. Fue la última, fue un fracaso. Como bien dijo Jordi, Delon tiene dos películas, hizo Las Américas, pero no le salió bien. Y se vino Scorpio, de Michael Winner con Burt Lancaster. Hizo la de... Esta de Aeropuerto, me acuerdo que era... Va al Concorde y tiran un misil que se equivocan. Tenía que dar un avión terrorista y le da el misil al Concorde. Yeah. La película es como... Está herido el Concorde. Fue un fracaso. ¿Vale? Y entonces ya Delon se vino otra vez a hacer Las Francias porque no le fue bien en América. Como le pasó a Luis Jordán con Michael Caine en Dólares de Plata. O con Octopussy. Luis Jordán, un actor francés, sí, sí, sí. Que hizo Gigi con Leslie Caron y Marie Chevalier. Pero luego fue a hacer Las Américas y le fue mal. Y voy a cortar porque sé que ya nos tenemos que ir. Sí, ya nos hablarás de Teherán 43 en otro momento. 5 minutos y lo matan. Sí, sí, sí, eso lo tenemos. Que la hace con Kurt Jurdens, que Kurt Jurdens es el que sale mejor en The James Bond. La espía que me amó, con la Maud Adams, que es el malo de La espía que me amó. La mejor película de 007, bueno, Kurt Jurdens. Pero que sepas que también Teherán 43, y no quiero alargar más el programa, también tiene... Mira qué pequeño se ve el Kurt Jurdens. Tiene carteles también y iconografía que te llama mucho, y que si ves... Es un peñazo de película. Y ves este vinilo en una cubeta de bandas sonoras en una feria del disco, te lo pillas, si está barato. Para que te verás en Os de Hielo. Lo tengo apuntado. O sea, de hecho, no veas tú los programas que me das para apuntar referencias. Y porque, claro, menos mal y el sirviente. Que sí, está todo registrado, no te preocupes. Bueno, Jordi, Fernando, yo creo que ya con esta sobredosis extra de material sin audiencia, yo creo que tenemos para empachar a la peña durante un par de semanas. Si nos ausentáramos la semana que viene, no pasaría nada. Habría programa doble, ¿no? No lo vamos a hacer, pero lo podríamos hacer tranquilamente por volumen de visionados y por volumen de referencias, ¿no? Así que yo no me voy a extender más despidiéndome. Ya sabéis que yo a veces me enrollo entrando o despidiéndome, pero vamos a volver a marcharnos con material sonoro, musical, de ese Beetlejuice por dos, Beetlejuice de 2024, no lo digáis tres veces, por favor. Y realmente, si hemos empezado con los Bee Gees, nos vamos a marchar pues con la trupe del Soul Train, porque el Soul Train, aparte de ser un concepto nuevo que se introduce en el más allá, en la nueva película de Tim Burton, pues también fue un programa que un señor llamado Don Cornelius hizo muy popular en la televisión estadounidense, en el que había un cuerpo de baile súper famoso que hacía esos túneles, pasarela de gente bailando, y que cada uno hacía sus pases secretos para lucirse como mejor podía, pero que luego eso derivó, ese cuerpo de baile derivó en grupo musical. Entonces, también hubo vinilos y hubo casetes de Soul Train Gang, y concretamente hay un tema en Beetlejuice que suena de The Soul Train Gang, y que lo vamos a poner para despedir, porque eso es puro reboce en la explotación soul disco de mediados de los 70, y ya sabéis que esa mierda a mí me flipa, y con eso nos vamos a marchar. Fernando, no te quedes callado, por favor, dímelo. Es que quería hacer una recomendación, la última. Pues venga. Encima de la música, no, es que, antes de la música. Es que te va a molar mucho esta película. Va. Quiero que veas una película. Es que se ha venido y no lo puedo ir sin Delon. ¿Con Delon o sin Delon? Sin Delon. De Philip Noriette, que te voy a decir de qué trata. Sin Delon, va. La tengo comprada, vas a flipar. Vale. Se llama El arte de vivir pero bien. Joder. Y es el Philip Noriette al loro. Esta te va a flipar. Es El arte de vivir pero bien. Verás que está con una barriga, tiene un perro encima. Esta película la recomiendo a todo el mundo. Es un tío que es un vago. Sí, sí, sí. Y no quiere salir de la cama. Entonces se cuelga chorizos en la cama se cuelga la comida y enseña a su perro a que lo mantenga. Vale. El perro va a hacer la compra, el perro va a buscar la, la comida, el perro, y él nunca se quiere levantar de la cama. Claro, y es peli de y perrico esa, que dice mola mucho. No, no. También. Y esta historia la oye una periodista y lo quiere sacar de la cama. Y entonces, entre el perro y él, intentan que la tía no lo saque de la cama. Y él tiene todo colgado en la cama, todo en el techo y tal, para nunca levantarse de la cama. Y no le da dolor de espalda. No, él, no se quiere, él dice que ya nunca más se va a levantar. Y el perro lo hace todo. Cocina, le va a comprar la carta, conduce el coche, lleva el tractor y tal. Y un, y perro, un perro diligente. Pero todo eso se ve en la película. Sí, sí. O sea, el perro lleva el tractor, lleva todo de casa. Míralo, esa, mírala, ahí la tienes. Sí, ¿ves el perro? Alexandre Levien-Heureux. Pero se llamó como el arte de vivir, pero bien. El arte de vivir, tres puntos, pero bien con admiración. Y el perro lo hace todo. Conduce, habla con el alcalde, y el pobre perro no lo ponen ni en el casting, tío. No, en los títulos de crédito al principio de la película es el perro todo el rato, sí, corriendo por el campo. Pero en la ficha técnica de la película no lo pone y el perro pesa más que... Pues esta es mi última recomendación, el arte de vivir. Y me despido para que... ¿A qué te mola el tema? Está me guapo. Encanta, me encanta. Pues siempre, que veáis el arte... Siempre que haya perros activos por el camino me está ¿Qué te ha parecido el tema? No, porque es que no podías despedirte sin una película de perritos. Por cierto, porque no hubiera sido original. Todo. La he visto, la he visto. ¿A qué sale todo eso que te digo? Fernando, mira, hablando de perros, y ahora no soy yo el que se va a enredar, ¿Dogman la has visto? No. Vale, pues ahí salen perros por un tubo. Esta me refiero que cuando vuelvas otro día nos cuentas qué tal Dogman. A ver pues qué, a ver qué si tal. Ves tú esta y hacemos intercambio de perros. Tú el arte de vivir, pero bien. ¿Te gustó aquí? Está guapa. La vi hace muchos años, pero bueno sí, recuerdo que era una chorrada. ¿Tiene, pues para ser una chorrada tiene buena nota. No, sí, hombre, porque es original, un, claro. Es notable. Que es una película muy curiosa. Los salchichones y todos los... Muy curiosa, pero muy, muy francesa. Claro, salchichón, sí. ¿No? Ahora sí, nos vamos a despedir. Venga, vamos, porque marchamos. Es que si no, sí. No voy a llegar a trabajar mañana, no digo más. Yo también trabajo mañana, pero me da igual escuchando a Fernando. The Soul Train Gang, con su Soul Train Theme, con la versión Scat, es lo que vamos a escuchar para despedirnos de esta... exuberante sesión de Sin Audiencia con Fernando, no sin antes despedirnos como se despide la gente en Sin Audiencia. Valar Morghulis. Motherfuckers de Alain o de Delon.